¿Qué está pasando, Horda Bacalao? Bienvenidos a Nivel Escondido 357. Este que les habla es Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa. Y hoy en la grabación de este podcast se encuentra conmigo el dueño de la sal de la tierra, el señor Alex Nation. ¿Qué está pasando, Alex? ¿Qué es la que hay, Gio? Y saludo a todos nuestros oyentes. Pues papo, aquí grabando un poquito tarde, estoy un poquito medio matadito de la espalda, no lo voy a negar, pero ahí le vamos, o sea, que el deber llama, nuestro jugoso salario, ¿verdad?, no los obligan a que estemos aquí, así que ya, no me guste, pero sí, un poquito matadito de la espalda, pero ready para meterle a esto esta noche. ¿Quién puede hacer 2 más 2 es 4? Matadito de la espalda, un 15 de febrero. Esto, papi, aceite esas caderas, porque imagínate. No, todo. Todo tranquilo, llevo unos cuantos días con ese dolor de espalda. Yo obviamente lo atribuyo, estás hablando acá, fuera de todo vacilón. Obviamente lo atribuyo a las condiciones en las que ahora mismo pues estamos trabajando allá en la alcaldía. Como todos saben, no estoy en mi oficina regular. Estamos en una oficina un poquito más incómoda, usando unas sillas un poquito matadoras, y poco a poco se está sintiendo el efecto, ¿verdad?, de la incomodidad en la que estamos. Claro. Obviamente vamos para algo. Me enteré el jueves que el edificio, que aunque usted lo mire por afuera y nosotros que hemos entrado, se ven ciertas cosas que son reparables y que ciertas cosas nos afectaron. Aparentemente hay una columna, que es una de las columnas principales del edificio, que aparentemente presenta daño estructural. So que ya la vez que te declaran daño estructural, ya la cosa no pinta bonito. Con que el daño estructural sea la estructura de tu trabajo y no a tu espalda, está GG. Uh-huh. Insert romantic sound justo aquí, señor director. Válgame. Bueno, y los que no están, esta musiquita sonó más a porno que otra cosa. Bueno, ahí hablas con la producción más tarde, con la postproducción. Esto, los que no están muy románticos, que digamos, y más bien están divididos como que en dos bandos, anda, son los fanáticos de Batman. Mano, esta pasada semana se reveló un screen test ahí, medio controversial, donde vemos a Pattinson por primera vez utilizando el uniforme, posible el uniforme, disfraz de Batman. De Batman, ¿verdad? Exacto. En un screen test ahí, rojo y negro. Yo, honestamente, a quien vi fue a Daredevil, ahí con cuellito y todo, tenía como que un chalequito, lo más nice. Yo vi a otra la persona. Insignia non-existent de Batman en el pecho, pero ahí vamos, mano, no, honestamente no me impresionó, pero, tengo muy bajas expectativas de esta película, toda vez que yo entiendo que peor que Batfleck, muy pocas cosas, muy pocas cosas. ¿Cuál fue tu percepción, Alex, en cuanto a esto? Yo a quien vi fue a Night Owl, de The Watchmen. También. Cuando se estuvo acercando, sí me dio también la vibra de la promoción de Daredevil, específicamente del intro, el Crimson Red ese que usa Daredevil, me dio esa impresión. Y sí, o sea, se ve raro. Estuve haciendo research por ahí por Facebook y por internet. Aparentemente no es la primera vez que un Batman utiliza como un cuellito. Ya habían habido varias interacciones de Batman en los cómics, que el uniforme se le habían hecho con ese cuellito y qué sé yo qué. Entonces también estuve leyendo sobre lo de la insignia en el pecho, que se vea como que media extraña. Y es que aparentemente van a tomar algo de una de las mil y una historias que tiene Batman en cómics, novelas gráficas, y hay una en particular que él hace el traje o refuerza el traje con piezas de la arma que utilizaron para matar a sus padres. Okay. Entonces lo que se puede apreciar en la escena, y dándole close up, es que aparentemente el signo que él lleva en el pecho es la pistola es como hecho de piezas de pistola. Y lo que se especula es que en vez de él reforzar el traje, él hace su símbolo con el arma que mató a sus padres. Como que un reminder. Muy noble y todo, pero que alguien le comente que le falta la orejita y el piquito abajo. Sí, esto, claro, eso o sea, es como que unas alas ahí medias tecatas. Se ve súper, súper extraño. Uh-huh. Súper extraño. Uh-huh. Es una B, o sea, for all we care es V-Man. Tú sabes, es como que. Así que. Pero el tiempo dirá. Lo único que yo sé es que ese Batman tiene brillo y se merece 10 chocolates al menos. Así que, gente, vamos a darle paso a este podcast porque viene empaquetado esta semana. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, gente, vamos rápidamente a las noticias para esta semana. La primera nos llega directamente del mundo de Sega, y es que finalmente Sakura Wars, un popular RPG de Sega, va a estar de regreso a este lado del mundo. Se ha mantenido la mayoría de sus títulos exclusivos para el público japonés por cerca de unos 20 años, solamente acá en Estados Unidos. Tengo entendido que llegó una de las iteraciones de la serie, titulada Sakura Wars So Long My Love, para el 2005, por ahí. Pero esta, Sakura Wars, llega a modo de un soft reboot. Esto va a estar desarrollando una trama novelesca de ficción histórica en un entorno steampunk en Tokio de 1940, donde existe una fuerza de defensa que consta de unos mechs que defienden a Tokio de ataques de demonios. Como dato curioso, estos mechs tienen como que forma chibi. O sea, no así el resto del universo. Las animaciones se ven muy, muy nítidas de los personajes, pero particularmente el diseño de los mechs se ve lo más cute. Es como, da hasta gracia. Tú los ves montados, es como que, what? Y esto es una máquina de destrucción masiva. Pero, ok, whatever. So, again, volviendo al diseño de los personajes, los diseñaron, ¿verdad? Bien, de manera bien estilizada. Y es que el diseño viene de buena tinta. Sega logró capturar, ¿verdad?, varios famosos diseñadores de manga en términos de, ¿verdad?, el talento que diseña los personajes. Y viene por ahí gente que ha trabajado en Bleach, que ha trabajado en K-On!, que ha trabajado en Sword Art Online, también en Strike Witches, Pokémon, Harui Suzumiya y también en Persona. Así que son artistas que dentro de ese reino, ¿verdad?, de lo que es el manga, son altamente respetados, y el trailer se ve lo más bonito. Obviamente, pues, tiene que verse así, porque, pues, aparentemente es un conglomerado de genios de la animación. Este juego se espera que llegue exclusivamente, por el momento, para PS4 en abril 28. Así que si usted es fanático de esta serie, ya sea porque experimentó ese primer título que llegó acá en el 2005, o que usted conoce de la serie, ¿verdad?, es un aficionado como nuestro panita Shinobu o Motomonku, que también se tira los juegos así, RPG japonés, en japonés, literalmente, no importa, ¿verdad?, el esfuerzo que tengan que hacer para entenderlo o no, sepa que este juego ya viene de camino. Honestamente, el trailer se ve muy, muy bonito. Cool, mano, cool. Esto es un tipo de juego que obviamente yo no le eché el ojo, ¿verdad? No era el tipo de juego que a mí me llamaba la atención, pero sí he visto, o sea, he visto visuales del Sakura Wars original, y sé que tiene muchos fanáticos, y obviamente que les encanta este género, y obviamente, ¿verdad?, la cuestión de la nostalgia, el hecho de que, ¿verdad?, la historia es como que bien anime, tú sabes, y este tipo de juego gusta mucho, y tiene sus comunidades que les encantan, este tipo de historias, este tipo de mecánicas en estos juegos. Sí, mano, y el hecho de que pasa en Tokio en 1940, pero es una ficción histórica alterna, obviamente, con esto de steampunk, technology y toda la cosa, se ve nítido. O sea, en el clip se ve que ellos están caminando por la calle y tienen una mezcla de kimonos y trajes de la usanza de 1940, cargan con espadas, samurái todavía. O sea, es bastante llamativo el mundo de Sakura Wars. Y parte, again, de lo que lo hace bastante pues, qué sé yo, como que innovador dentro de este género es el hecho de cómo lucen los mechs. A mí me dio una gracia, yo como que tú me estás tripeando. La animación está tan estilizada, ¿verdad? Fuera de lo que es el mech, y llega el mech y parece que es un downgrade en la animación, ¿sabes? Pero no, o sea, no, don't get me wrong, la acción sigue a tope. Simplemente que las maquinitas estas se ven como que regordetes y parecen enanitos peleando. Están bastante cómicos, la verdad. Nice. Bueno, vamos por aquí con nuestra segunda noticia. Y esta noticia es una noticia bien, pero que la estuve leyendo, ¿verdad? Obviamente, preparándonos para el podcast. Y la encontré como que bien extraña, bien extraña. Y es que, como todos saben, hay un nuevo servicio para streamear juegos de video. Es el servicio de NVIDIA llamado GeForce Now. Esto es un nuevo servicio de donde usted se suscribe, paga una mensualidad y usted puede jugar juegos vía streaming, ¿verdad? O jugándolos desde la nube, que es lo que se lleva impulsando ya hace varios años, el famoso juegos de la nube, donde usted no necesita tener que, ¿verdad?, instalarlo, nada, usted lo corre directamente desde ahí, pero obviamente dependiendo de una buena conexión de internet, en fin, un montón de cosas por ahí corriendo, ¿verdad?, que se parecen a este tipo de servicio. Pero ¿qué pasa? Que este servicio estaba en lo que era como un tipo de closed beta, ¿verdad? No se había hecho disponible para todo el mundo. Pues recientemente el servicio ya salió de esta fase y ya pues está disponible para todo el mundo. Obviamente este servicio contaba, ¿verdad?, con el apoyo de desarrolladores y estudios tales como Activision Blizzard, entre, ¿verdad?, mencionar algunos de estos importantísimos desarrolladores, de que iban a tener sus juegos en esta plataforma. El servicio contaba con una lista bastante interesante de títulos que iban a estar formando parte de esta librería. Bueno, gente, a días de haber salido el servicio, Activision Blizzard removió 20 juegos de la lista de juegos disponibles para el servicio, incluyendo 10 títulos de la franquicia de Call of Duty, también incluyendo juegos publicados por Activision como Sekiro, Shadows Die Twice y Hearthstone y Overwatch. Fueron removidos de esta lista. Ellos en un foro, ¿verdad?, no dieron más declaraciones, simplemente comentaron, ¿verdad?, de que esto se debía a problemas técnicos y obstáculos en negocios. O sea, que hay unas barricadas o unos obstáculos que hay que aclarar antes de que traigan estos juegos o más juegos al servicio. So, aparentemente NVIDIA tiene que ahora sentarse en la mesa de negociaciones con Activision Blizzard a ver qué rayo va a pasar aquí, o hasta ver a dónde podrán continuar, ¿verdad?, haciendo algún tipo de negociaciones o acuerdos con esta compañía. Oficialmente, la lista de todos los juegos que fueron removidos lee como sigue. Fueron removidos Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Black Ops 4, Infinite Warfare, Modern Warfare 2019, Modern Warfare 2 Multiplayer, Modern Warfare 2 Single Player, Modern Warfare 3 Multi y Single Player, World at War, World War 2, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Sekiro Shadows Die Twice y Spyro Reignited Trilogy. Y de la parte de Blizzard, fueron removidos Diablo 3, Hearthstone, Heroes of Warcraft, Heroes of the Storm, Overwatch, StarCraft Remastered, StarCraft 2, The Legacy of the Void, World of Warcraft, Battle of Azeroth y World of Warcraft Classic. O sea, casi nada. O sea, casi nada. Damn. Así que es bien extraño que, como dije, ¿verdad?, a días de que el servicio haya salido, arranquen con este party de remover el juego del servicio. Así que, wow, está malito esto. Así que yo imagino que habrá que correr dinerito ahí para restaurar algunos de estos juegos. Si no, pues ya entré. La librería está un poquito corta para este servicio de game streaming. Y esta nueva guerra, esta nueva batalla de dentro del mundo de los videojuegos está bien interesante. Dan un paso para adelante, 10 para atrás. Parecería que un servicio despega y viene otro y tira otra contraoferta y pasan cosas como esta. Entonces, que desarrolladores deciden de buenas a primeras, ¿verdad?, no llevar sus productos con whatever compañía sea, y entonces pues se fastidian los usuarios de ese servicio. Están aprendiendo, aquí están dando palos a ciegas. Uh-huh. Estos servicios todavía están muy muy bebés dentro de lo sí, que cabe. Está muy verde. Pero pues, dentro de las opciones que hay, lo importante es que sigan habiendo, ¿verdad? Más y mejores opciones cada día para los usuarios, sea donde sea que decidan jugar, y por el momento pues que le metan a lo que mejor guste, hermano. Yes, sir. Yo por lo menos sigo acá disfrutando de mis consolas. Right on. Bueno, la próxima noticia, gente, nos llega precisamente de streaming services, pero esta vez de Netflix. Y es que esta pasada semana se reveló el tremendo trailer de la nueva temporada de Castlevania. Este tercer season trae nuevamente a Sypha, Trevor y Alucard luchando contra las fuerzas del mal que aún están acechando el área en ausencia de Drácula. Spoiler alert, la season 2, la segunda temporada, no termina muy bien para Drácula. Así que, ¿verdad? La sospecha es que no va a ser la última vez que vamos a ver de Drácula, pero terminan muy malamente para las fuerzas de Drácula. Y aquí entonces, en este season, aparentemente pues se han reanudado sus fuerzas y se están reuniendo y están planificando hacer un daño terrible. Así que se necesita, una vez más, de esa trifuerza castelvaniosa de la magia de Sypha, la valentía de Trevor y obviamente los poderes sobrenaturales de el Alucard. Netflix, de hecho, había confirmado desde octubre de 2019 que esta próxima temporada iba de calle. El escritor de la serie, Warren Ellis, estaría regresando como escritor y productor y declaró que va a ser una temporada algo rara porque lograron más presupuesto y dijo que él se volvió loco con eso. Fue como que, ay, yo tengo más presupuesto. Ah, pues no te apures. Esta vez van a ser 10 los episodios de esta temporada. Mm. El trailer se ve espectacular y presentó varios segundos de personajes que inevitablemente fueron reconocidos por los fanáticos de Castlevania. Particularmente sobresalieron dos. El llamado Legión, que es uno de los bosses, y Malakai, que también es otro personaje bastante importante dentro de la saga de Castlevania. Toda la serie, obviamente, como está disponible en Netflix, va a estar disponible de una desde marzo 5. Así que pónganlo en su calendario, porque eso viene por ahí. 10 episodios calentitos, back to back, no suena nada, nada mal. Y si usted no ha visto la primera temporada y la segunda, hágase un favor, saque tiempo y véalas, porque de verdad que está bien brutal. Yes sir, pompeadera con esto. Bueno, yo vi el trailer y obviamente vi en el chat de nosotros en WhatsApp, yo señalé un par de cosas que vi que me dejaron como que, oh my god. O sea, cuando vi ese Morningstar prendido en llamas, yo como que, como debió haber sido. Pero lo guardaron para un mejor momento, que es esta tercera temporada. O sea, se ven que nuestros personajes principales de la serie están madurando, están creciendo, o sea, están aprendiendo a usar sus habilidades, cada vez se ven más poderosos, pero obviamente, así como ellos están aumentando sus habilidades, sus poderes, los enemigos que se van a estar enfrentando se ven que también son más, cada vez más fuertes. O sea, hay una conspiración aquí que se estaba trabajando aún cuando Drácula estaba vivo. Esto pinta y promete de que va a estar épico. Sí noté un pequeñito downgrade en los visuales. Eso te iba a comentar. Te iba a comentar porque eso a mí también como que no sé si es las texturas, sí, no sé raro. Si es la acción, no sé si es solamente el trailer, si era la ausencia de sombra, pero en la primera temporada y la segunda, ambas animaciones se veían de alta calidad, mega alta calidad. Uh-huh. Esta, por lo menos el trailer de este season, no se ve a la par con las primeras dos. Se ve bien, pero se nota algo raro. Pensé que había sido yo, pero qué bueno que entonces lo trae Nation. Sí. Porque ojalá sea por el hecho del material promocional y obviamente el producto final que obtengamos, pues, ¿verdad? Venga ya bien purito, bien editado, porque de verdad que la serie es muy buena, la animación es muy buena, la historia es muy buena. Y de verdad que la serie overall es tremenda. Y como digo yo, hagas un favor, hagas un binge watch y véanla, de verdad. Yo creo que no tienen que ser tan fan o tan conocedor de Castlevania para disfrutársela. Sí, oh, para nada, cosita, para nada. Como que, ah, no he escuchado eso. Pero si usted disfruta la serie por lo que es, una serie de animación, de acción, ¿verdad? En este mundo en donde están estas criaturas de la sombra y que están bajo el control de este enigmático personaje que todos conocemos, que es Drácula. Yo creo que por eso nada más, nada más a usted le va a encantar, le va a disfrutar. Yeah, si usted no ha visto nada de Castlevania, la serie trabaja suficiente bien el tema de Castlevania 101 como para respetar los fanáticos que están entrando a la serie simplemente por ver la serie, y es un, o hace, mejor dicho, un buen trabajo para los fanáticos de años de la serie en términos de respetar el lore establecido, en términos de trabajar los easter eggs bien chévere y los nods a los fanáticos de la serie. Hace buen trabajo en términos de fan service. Así que es un mega buen balance. Definitivamente, yo espero que esto, maybe fue por eso mismo de los 10 seasons, y quizás eso es algo de lo que él se refería, que se veía rara. Esto, le metieron más budget para alargar y le pagaron pues más a los escritores que a los dibujantes o animadores o whatever, o a los artistas. Esto, yo espero que pues valga la pena absolutamente, ¿verdad? Y me daría miedo si ese downgrade en efecto es real y altamente palpable en la serie, porque pues si fueran a hacer otra, pues ya uno va medio desanimado. Esto podría ser que cambiaron de estudio de animación, que yo espero que no, sí, pero sí, es una posibilidad. Y en la nota también me estuvo raro que solamente el nombre que apareció, el nombre grande, quote unquote, fue el de Warren Ellis, esto, y no así el de Adi Shankar, que fue el nombre clave de esa primera y segunda temporada. Esto, de hecho, yo sigo a Adi en social media y él no ha publicado nada, o sea, a lo mejor él está fuera del proyecto y eso tenga que ver. Sí. So, I don't know. El tiempo dirá, mano. Ya, André. Ojalá y no sea verdad, porque un producto tan bueno, es lamentable que por malas decisiones se caiga, tú sabes, o que no sea la expectativa de lo que esperamos en esta tercera temporada, porque ha pasado con otra serie, con otros productos, o sea, nada está exento, pero ya, esperemos que no. Bueno, vamos entonces para nuestra próxima noticia, y esta, gente, tiene que ver con uno de los eventos más esperados para nosotros los gamers durante este año, y es obviamente el famoso evento E3 2020. Y nada, ¿qué está pasando con E3, gente? Pues sepan que esta semana uno de los productores, una de las figuras más importantes que participa durante estos eventos de E3, Geoff Keighley, estuvo anunciando a través de sus redes sociales de que no va a estar participando este año en E3. Eso cayó como balde de agua frío sobre un evento que sabemos que está luchando para mantenerse vivo, que está prácticamente con life support desde hace 2 o 3 años atrás. Hemos visto, ¿verdad?, el deterioro que ha tenido E3. Ya E3 no es lo mismo que era hace 10, 15, 20 años atrás. Y obviamente ya muchos medios, inclusive nosotros aquí en Nivel Escondido, ya hemos vaticinado que prácticamente E3 tiene los días contados. Geoff Keighley pues hace este anuncio de que no va a trabajar ni con la producción y tampoco va a estar trabajando como presentador, lo que obviamente despertó muchas especulaciones y muchas dudas de qué está pasando con E3. O sea, ya hemos visto que en el pasado compañías como Sony se retiraron de hacer presentaciones de E3 desde el 2019 y este año tampoco van a estar. Vimos también como Nintendo se alejó de presentaciones en vivo durante E3, y otros desarrolladores también han decidido como que no gastar recursos en este tipo de presentación, porque ya aparentemente pues no lo encuentran viable, no lo encuentran rentable, ¿verdad?, para sus productos, y han decidido no participar más en ese tipo de eventos. Ahora mismo lo han entrevistado varios medios y él mismo reconoce que no es el mismo E3 de antes, y que él entiende que ya E3 es algo que tiene que irse más digital y global. El evento de E3, me imagino que esto es como que hinting a que, mira, pero para que ustedes gastan recursos en estas presentaciones y en estas ¿verdad? Producciones grandes, cuando lo pueden hacer en un estudio, con dos o tres cámaras, un live stream, entrevistas, whatever, le sale hasta más económico, va más directo, llega más a las personas, es más fácil compartirlo. O sea, me imagino que es como que dando a entender como que, o sea, ya como que este hype y esta cosa de estas conferencias ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y nosotros como fanáticos lo venimos notando. Lo venimos notando ya hace varios años. Pues aparte de esto, ¿verdad? De esta salida abrupta de Geoff Keighley, ¿verdad? De la producción y de presentador de E3 para este año, se liquió una supuesta lista de los desarrolladores o compañías que iban a estar haciendo presencia durante el evento de E3. Y esto también fue una lista que se liquidó esta semana, la cual también se prestó para muchísimas especulaciones y de proporciones gigantescas. La lista de los supuestos desarrolladores o compañías que van a estar en E3, entre ellas está Activision Publishing, Amazon Game Studios, Bandai Namco, Bethesda, Capcom USA, Epic Games, Calypso Media Group, NCSoft, RDS Industry, Sega, Square Enix, Take-Two, Tencent, THQ Nordic, Ubisoft Entertainment, Unnamed VR by Paracosma, Warner Bros. Interactive Entertainment y Exit Games. Obviamente, no escucharon que no mencioné ni a Microsoft, ni a Nintendo, ni a Sony. Por eso es que esta lista se prestó para esta gigantesca especulación de que los tres grandes, los tres heavy hitters de la industria de los videojuegos, no iban a estar ahí. Pues, de esta lista, Nintendo ya confirmó que sí van a tener presencia en el show de E3. Van a tener presentación, pero no va a ser la típica presentación que todos esperamos. Obviamente, ya ellos no están haciendo presentaciones en vivo hace tiempito, so que entiendo que seguirán en la línea de una presentación digital. Me imagino que cambiarán una que otra cosita para hacerlo más novedoso, más diferente a lo que han hecho en otros años. Microsoft también ya confirmó que sí van a estar y van a tener presentación en vivo en E3, y más, que todos sabemos que para este año sale el Xbox Series X. Lo que para muchos les sorprende es el hecho de que, aunque Sony anunció que el año pasado no iba a estar en E3, es el hecho de que Sony tampoco va a estar este año, y para muchos se preguntan contra, pero ¿por qué cuando ya tú tienes el próximo lanzamiento de tu próxima consola de próxima generación, que es el PlayStation 5? E3, a pesar de todo, es una de las plataformas más grandes para anunciar estos nuevos productos, y sorprenden, ¿verdad?, a todos los medios noticiosos de gaming de que Sony no va a aprovechar el evento de E3 para mostrar o dar detalles más específicos de su nueva consola. Así que esto es, como digo, esto pique y se extiende. E3 ya no es el mismo hype, muchos supuestos leaks en la industria es lo que viene arruinando E3 de hace ya varios años. Yo estuve hablando de esto este jueves pasado por Facebook, y el hecho de que estos supuestos leaks, los cuales yo no creo en ellos, o sea, yo no creo en los leaks. Para mí los leaks están estratégicamente programados para salir en ciertos momentos durante el día, para crear este hype y poner a la gente a hablar de un producto, una marca en particular. Yo digo que estos leaks pues son los que han dañado estos eventos, y por el mero hecho de como que picar adelante de la información es lo que ha arruinado E3, además de que también escasez de contenido. Vemos como que a veces desarrolladores prometen cosas en estos eventos, no vemos nada hasta 2, 3, 5 años después. O sea, hay muchas cosas han arruinado lo que es la experiencia de E3. Obviamente, estamos hablando de 10, 15 años atrás, esos sí eran eventos de E3 que uno los esperaba con ansia, el hype del misterio, que van a anunciar, que van a decir. Ya hoy en día, o sea, ya tú sabes lo que viene sin ni siquiera el evento haber empezado. O sea, que es triste que la industria se haya movido así. Así que nosotros éramos unos que nos disfrutábamos mucho los E3, pero lamentablemente pues ya la historia, según pasan los años, va cambiando y para peor. Así que hey, venimos diciéndolo hace tiempito aquí, cada vez E3 es menos relevante, ese es el punto. Uh-huh. Sea por los leaks, o sea por el hecho de que tal y como tú dices, Alex, esos leaks, quote unquote, salen de manera estratégica, salen directamente de la fuente. Uh-huh. Mira qué irónico que de repente cuando se liquea dice un special edition o whatever, que de hecho ese ha sido tema obligado en múltiples comunidades. Yo estuve viendo a nuestro panita el viejo Frank y también estaba hablando de eso en la semana. El hecho de que sale un disque, un leak, y Amazon ya lo que tiene es los Collector's Edition. Uh-huh. O sea, no es un leak real, es que ellos mismos lo sueltan de la compañía. Entonces, el evento de E3 era esa cúspide donde pues todas estas cosas tomaban lugar y los cubría la prensa como tal. Ahora mismo, con el reach que tiene el social media, la verdad es que las compañías pueden llegar directamente a quienes llegaban antes a través de E3 y de la prensa que se daba cita en E3. Ahora mismo, pues, again, es cada vez más irrelevante tenerlo si tú tienes acceso directo. Tú puedes seguir a PlayStation en todas las redes sociales y estar pendiente. Ahora mismo nosotros estamos suscritos al newsletter de PlayStation, de Xbox, de Switch, cosa de que cuando salga cualquier noticia relevante, tenerla de primera mano. Ya, ni se diga el hecho de que salen las múltiples plataformas de información en las redes sociales y pseudomedios, que rápidamente difuminan cualquier información que se riegue, así sean 5 minutos que estuvo en el internet. Es más, si estuvo 5 minutos en el internet, eso equivale a un para siempre en el resto de las consolas. Alguien lo va a haber grabado, alguien va a seguirle dando share, alguien va a seguir comentando, y obviamente eso les conviene, entre comillas, a las compañías con los dichosos leaks, uh-huh, porque pues se riega la voz de lo que ellos quieren hacer, y realmente es publicidad mucho más barata que hacer una planificación entera para un E3, donde tienes que tener goodies para la prensa, esto para las personas que se den cita, etcétera. Es un proceso mucho más fácil, mucho más sencillo. So, si E3 no se reinventó a tiempo, obviamente está pagando las consecuencias de andar moribundo este año, y quizás el año que viene sea el último año que veamos E3, si es que no hacen algo, ¿verdad? Y se chocan con la pared de la realidad de, ok, E3 necesita hacer algo más. Uh-huh. Ya Nintendo fue el primero que vio eso a legua. PlayStation le siguió la ruta y Xbox ni se diga. Las tres pues compañías principales tienen eventos individuales, uh-huh, durante el año. Tienen eventos en línea, tienen las noticias directas, entonces obviamente eso simplemente valida el hecho de que E3, pues, bien, gracias. Así que una vez más, gente, lo dijimos aquí en Nivel Escondido, lo hemos dicho de manera consistente, yo no sé desde cuándo nosotros estamos diciendo, pero sé que lo estamos diciendo hace más de un año. Uh-huh. Si no me equivoco, fue como que en el E3 del año pasado, no del anterior, 2018, si no me equivoco. Sí. Si no me equivoco. Ya se notaba que ya eso venía como que decayendo de una manera, yep, drástica. Así es. Si no se reinventa, gente, esa es la que les espera. Uh-huh. Pero otros que se reinventaron, gente, en un segue aquí de los míos, fueron la gente de Resident Evil. Y ustedes saben que Resident Evil ha sido por años una franquicia sumamente fuerte de la familia de Capcom en términos de videojuegos. Ha tenido múltiples juegos, múltiples iteraciones. Aquí en nuestra comunidad hay mucha fanaticada de Resident Evil, entre ellos nosotros mismos disfrutamos mucho de estos juegos, han sido parte de lo que han sido nuestras semanas temáticas, más bien nuestro mes del horror, las Horror Nights, durante el mes de octubre. Pero la realidad es que el universo, debo decir, cinemático, está un poquito gaseado, está ya llegando a morirse, ya estamos aburridos de lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero, again, una reinvención buena ha sido el hecho de que se comenzó a rumorar que por ahí Netflix estaba trabajando con una adaptación de Resident Evil a modo de serie, y esta pasada semana se compartió una especie de descripción de lo que vendría siendo esta adaptación de Resident Evil a Netflix. Esto se desprendió de el Media Center, precisamente, de Netflix, y lo compartieron y se fue viral prácticamente en Twitter, donde ellos compartían un breve tweet, y decía algo así en la línea de que, pues, Resident Evil en la ciudad de Clearfield, Maryland, que es una ciudad pues que no existe, con un cuadro ficcional, ¿no? Esto justamente cerca de Washington D.C. se mantiene una sombra de tres gigantes que supuestamente no están relacionados, que estamos hablando de la Corporación Umbrella, el asilo cerrado de Greenwood y Washington D.C. Hoy, 26 años después de haber descubierto el T-Virus, hay unos secretos que se mantienen entre estos tres gigantes y van a estar siendo revelados al primer signo de una epidemia. Así que eso nada más te da como que un eerie sense de, oh my God, esta gente está tomando entonces ciertos elementos canon. O sea, están hablando de que pues hace cierta cantidad de años, que cuadra más o menos con el universo del juego. Esto, entonces, da que pensar y esperemos que sea algo positivo. Alright. Again, esto vendría siendo algo que no está ligado a las películas, lo cual nos da esperanza, gente. Nos da esperanza porque las películas, de verdad que las primeras fueron buenas por lo que fue, en términos de que no había nada más. Pero después se fueron en un viaje y yeah, sabemos lo que tenemos. Pero ahora esa es la que hay y se reanuda esa esperanza en nuestros corazones fanáticos de Resident Evil dentro de la serie de Netflix. Está cool que revivan esto, ¿verdad? Y nos den este nuevo take en la historia. A mí me encanta Resident Evil, pero como tú dices, a mí me encantaban las películas. Yo creo que me gustaron como hasta la... Yo creo que como hasta la 2, después de ahí se empezó a irse como que downhill la cosa. Y como que ya uno las veía por verlas, por el hecho de que es Resident Evil y vamos a ver qué pasa, pero no como que con una excitación brutal por verlas, ¿entiendes? O sea, pero sí, me interesa este proyecto que están trabajando para Netflix. Espero que hagan un buen trabajo y nos den ahí algo chévere para disfrutar, hermano. GG. Yo también, hermano. Sí. Yo también. Yes, sir. Pues bueno, hablando de, ¿verdad?, de algo, ¿verdad?, relacionado a Netflix o producciones así, gente, resulta que el juego Magic the Gathering va a recibir el tratamiento de un documental a cargo del equipo que produjo la serie The Toys That Made Us. Si no lo han visto, ¿verdad?, que se la recomiendo. Está en Netflix, muy muy buena esa serie, The Toys That Made Us. Pues este equipo va a estar a cargo de producir un documental sobre el afamado juego Magic the Gathering. El mismo se estará llamando Igniting the Spark, The Story of Magic the Gathering. Esto va a estar contando la historia cronológica del juego desde su lanzamiento en el 1993. Pues como dije, el equipo que va a estar detrás de esto es el equipo que trabaja la producción de Toys That Made Us. También hay unas cuantas personas que han trabajado otros documentales de otros títulos o juegos, ¿verdad?, famosísimos, entre ellos Kelly Slay, que estuvo trabajando el documental de Dungeons and Dragons, que se llamaba Dice and Men. También está los que obviamente ya mencioné de Toys That Made Us, y también está parte del equipo que producen The Movies That Made Us, que también está súper, súper nice esa serie. Ahora mismo, este juego de Magic the Gathering es uno de los juegos de mesa que más popular existe en este momento y ha popularizado otros tipos de juegos parecidos, ¿verdad?, a este estilo de juego. Este juego fue publicado por primera vez por The Wizards of the Coast y se ha popularizado tanto que obviamente ha despertado otros juegos parecidos. Entre ellos está Hearthstone, está el famoso Gwent, en fin, y otros juegos más que se han como que inspirado en lo que es la, ¿verdad?, la temática detrás de lo que es Magic the Gathering. El mismo, gente, cuenta con más de 50 expansiones. También ahora mismo el publicador estuvo indicando que más de 35 millones de personas han jugado a nivel mundial el juego de Magic the Gathering. E inclusive hay hasta una escena competitiva de Magic the Gathering. Y tiene hasta un campeonato mundial donde el jugador se puede ganar hasta $1,000,000 jugando, ¿verdad?, la versión de Magic the Gathering. So que si usted es fanático de este estilo de juego y es de los que les encanta coleccionar cartas de estos juegos, pues mire, sepa que por ahí viene el documental para que usted conozca y aprenda más sobre este apreciado y afamado juego The Magic the Gathering. Obviamente ahora mismo, ¿verdad?, no hay una fecha que se espera, pero ya están trabajando con esto, así que esperen los anuncios próximamente de cuando va a estar saliendo este interesantísimo documental. Nice, mano. Yes. Eso de Magic the Gathering yo siempre lo he escuchado, etcétera. Nunca me dio con incursionar en el mundo de, a mí tampoco, de esas tarjetas ni nada por el estilo. No es algo que me llame la atención, pero obviamente es algo super cool que esté pasando. Sigue siendo parte del mundo geek, ¿verdad? Que nos caracteriza. Así que GG para los fanáticos de Magic the Gathering. Yes, sir. Con esa gente terminamos las noticias para esta semana. Esperamos que las hayan disfrutado. Vamos rápidamente a la próxima sección. El dato geek de la semana. 19 de febrero del 2013 sale al mercado Metal Gear Solid Revengeance. De la mano de Platinum Games, Konami y Kojima Productions para el PS3 y 360. Valga la aclaración personal de que es el primer y 20 y único spin-off decente para las consolas de esta serie. Y especifico con consolas, sin consolas Home Edition. Porque hasta los portable ops, ¿verdad? Del PSP, los Peace Corp era. Era Peace Walker. Peace Walker era un juego. Sí, pero era de PSP. Sí, era de PSP. Aunque después en la colección que salió para la PlayStation 3 lo incluyeron. Yeah. Hicieron el port a consola. Pero los spin-offs, que me acuerdo de este. Me acuerdo los VR Missions. Uh-huh. Me acuerdo. Bueno, no me quiero acordar de Metal Gear. Survivor. Perdón, ese. Por eso digo que este es el 21 decente. Sí, este es el más honestamente, decente. Honestamente, este juego fue una cosa rara. Again, vino de la mano de Platinum Games, así que ustedes se pueden imaginar el desmadre que había en pantalla. De hecho, Gatonejo lo jugó en el canal hasta que lo acabó. Yo lo compré cuando salió y lo compré en edición especial. Este me trajo la espada de Raiden en una como un encasing de gas, de esas lámparas que tú conectas y si la tocas pues sale el rayo para tu mano, para tu dedo. Ah, okay. Ese era el collectible de bueno. De esta edición, ¿verdad? De Collectors. Esto estuvo muy cool, obviamente el metal casing, etcétera. Ese collectible lo conservo todavía en Puerto Rico, no lo he podido traer para acá. Esto, dado que es bastante sensible, y he decidido dejarlo allá por el momento, pero estoy loco por tenerlo acá con el resto de las colecciones que tengo acá ya poquito a poquito. Bueno, ya 19 de febrero del 2013, hermano, ya esto es un clásico. Sí, ya un esto juego un clásico. Juego bien, no es nada fácil. O sea, digo, si tú sabes que disfrutar la historia, puedes jugarlo en easy, pero en normal, porque Gato pasó las de Caín, muchas de las misiones, sí. ¿Sabes? Sí, es que esto tiene un sistema raro a la hora de usted hacer lock con los enemigos y tu arma es la espada. Entonces, también tienes armas a distancia, tienes unos misiles, pero esencialmente es para que juegues con la espada. Entonces, el juego es super hectic y super loco de que tiene unos combos que Raiden, porque aquí Raiden, esto toma lugar años después de Metal Gear 4. En Metal Gear 4 ya Raiden estaba como que alterado físicamente. Spoiler alert, ¿verdad? Que yo de ustedes que no lo hayan jugado. Esto estaba alterado ya físicamente, tenía unos aditamentos cyber, etcétera. Pues aquí estaba todavía más alterado y él se colocaba la espada en los pies. Pero los pies de él ya no eran pies de él, eran como de los mechs estos de precisamente de Metal Gear 4, los que eran las piernas nada más y como que un tanque arriba pequeñito, o algo así, y él hacía como capoeira o breakdancing con la espada y rompía a los enemigos, etcétera. Pero había una función de usted como que hacer un slowdown y usted tenía que darle a unas marcas en particular con la espada. Pero era como haciendo los movimientos de la espada con el joystick derecho. Y eso era un pain in the butt. O sea, eso era morirse. A Gato muchas veces no le salió. Yo recuerdo que eso era un problema para mí también jugarlo. Back in the day. O sea, era bastante, bastante retante. Y again, eso es parte de las cosas que caracterizan a Platinum Games. Ya Kojima todavía trabajaba para Konami ahí, ¿verdad? Estaba en buena lead con Konami. Y pues él comenzó a desarrollar el juego, pero eventualmente, precisamente por parte de esas mecánicas, él dijo como que no, vamos a poner esto en pausa, hasta que estuvieron en conversaciones con Platinum Games y pasó con ficha entonces esa decisión. Así que háblenos usted si usted jugó de ese juego, era o parte de ese juego, Metal Gear Solid Revengeance, por ahí, en el 2013 o años después, y cuéntenos de su experiencia al respecto. Bueno, en términos de publicaciones, gente, esta semana tenemos por ahí a Corruption 2029. Esto viene para PC y sale en febrero 17. Para PS4 en febrero 18 viene por ahí Hunt Showdown. Para Switch en febrero 20 viene Devil May Cry 3 Special Edition. Y para PC en febrero 21 viene por ahí Tony Stewart's Sprint Car Racing. Chacho, el mejor. En términos de Blu-ray y DVD, esta semana estrenan dos películas bastante interesantes. A Beautiful Day in the Neighborhood, esto viene en Blu-ray y DVD, clasificada PG. Esta es la historia que trabaja básicamente la perspectiva de quien comenzó lo que vendría siendo televisión adecuada para niños, para menores, televisión con valores, etcétera. Conocido como Fred Rogers o el vecindario de Mr. Rogers, esto sumamente famoso acá en Estados Unidos. Eventualmente nuestros países en América Latina siguieron los pasos de este señor y pues por eso aparecieron personajes como el Tío Nobel, Titi Chagua, en Puerto Rico particularmente, ¿no? Pacheco, Sandra Saiter, etcétera, pues surgieron a raíz de las cosas que hizo este señor en televisión. En esta película participa Tom Hanks, que le ganó un Oscar, una nominación al Oscar, como mejor supporting actor, ¿ok? También en Blu-ray y DVD, clasificada PG-13, viene por ahí Jojo Rabbit, y esta es una entrega un poquito loca, en el sentido de que es una comedia mezclada con drama, y es algo raro, porque es una comedia en Alemania ocupada por los nazis, y Adolf Hitler es un personaje imaginario en la mente de uno de los niños en esta película, ¿verdad? O del niño principal, quote unquote, que pues irónicamente su mamá está escondiendo a una niña judía en la casa, ¿verdad? Pero él está teniendo estas conversaciones con disque Hitler en su cabeza y es más o menos una comedia, se supone que es una comedia. Esto le ganó varios premios en un festival internacional de películas en Toronto y pues ha tenido otros galardones, ¿verdad? En esta película aparece Scarlett Johansson y también viene por ahí Thomasin McKenzie como parte del elenco, así como que sobresale, ¿right? Así que échenle un ojo a eso si les llama la atención. En términos del cine, esta semana estrena por ahí The Call of the Wild. Esto, aventura clasificada PG. Esto es una adaptación del clásico literario del mismo nombre. Y en esta película se destaca la participación de Harrison Ford. Y obviamente pues el clásico perrito de siempre. No es la primera vez que esta película ha sido expuesta en pantalla grande, o la primera entrega de The Call of the Wild. También viene por ahí una clasificada horror y PG-13. Esta se llama Bram's The Boy 2. Esta es, trabaja el tema de que en una mansión una familia joven se mueve a una casa de huéspedes, ¿verdad? En este lugar con su hijito chiquito, ¿verdad? Jovencito. Y el nene tiene un amigo imaginario también dentro de una... Bueno, no imaginario, sino que le da vida a un muñeco, una muñeca de porcelana, y lo llama Brahms. Así que se ve bastante eerie el trailer. Yo lo estuve viendo para poder saber un poquito de qué trataba. No es una película que a mí me llama la atención, por lo menos para ir al cine. Como siempre les decimos, recuerden consultar la cartelera local. No voy a hacer que vaya al cine y no se encuentre con estos estrenos. Estos estrenos son acá en Estados Unidos, de manera oficial, pero cualquier cosa, saben que le pueden preguntar a Shinobu, ¿alright? Vamos rápidamente a pasar a la pregunta random que es lo próximo en nuestro podcast. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, definitivamente que tenía que ver con nuestro dato geek de la semana, gente. Y es que tenía que ver con Metal Gear Solid Revengeance, siendo que es la música del menú principal. Ese soundtrack está bien activado, gente. Si usted es de los que va al gimnasio, hace ejercicio en las tardes o en las mañanas y de repente se queda sin escuchar algo pomposo y quiere algo como que electrizante, búsquese el OST de Metal Gear Solid Revengeance. De verdad que ese original soundtrack está bien por encima. Nice. Bueno, vamos entonces a la pregunta random. Y dice así. Si fueras un personaje dentro de un mundo RPG, ¿cuál sería tu clase o tipo y cuál sería tu especial? Es decir, tu ataque especial, tu curación especial, lo que sea. Nation, cuéntame, ¿cuál sería tu clase o tipo? Pues, a la patada, pues sería obviamente Warrior Class. Preferiblemente un Warrior con, si es posible, doble espada, o si es una, pues, una espadita bastante chévere, bastante ligera, no una espada pesada. Para masterizarme en el hecho de que pueda manejar la espada lo más rápido posible, o sea, que sea ligero con la espada, ¿verdad? Nice. Para hacer quick strikes. Un special sería, obviamente, cuando llega mi limit break. pues Knights of the Round. No, sería camarón eso. Como que, obviamente, mi velocidad se incrementa. Y obviamente, pues puedo ser más rápido, hacer quick strike sin que los enemigos me vean y poder atacar un party de enemigos en cuestión de segundos sin que ellos se den cuenta que yo les pasé por el lado. Uf. Y obviamente regresar a mi original strike, y de momento, pues todos como que se miran y están todos figados o degollados y ¡puf! End of the fight. GG, mano, GG. Sí. Yo le estuve dando mucho casco a esto y desde la perspectiva de cómo yo juego, ¿verdad? Los RPG, los action RPG, definitivamente mi respuesta iba a ser muy similar a la tuya. Pero después me puse a analizar, ok, estoy en el mundo del RPG. So, ese soy yo. Entonces, en vida real yo quiero vivir, yo no quiero morir. So, yo estaría haciendo el rol maybe de un pillo. Maybe de un alguien bien sneaky, o sea, como que pudiera ir a atacar, aunque mi ataque fuera ataque medio, que tuviera algún tipo de range attack, so maybe un arquero o whatever, pero mezclado con pillo, ¿me entiendes? Cosa de que y va por la línea de mi special, cuando mi limit breaker llegue y, ¿verdad? Si el usuario tiene a bien elegirme a mí, pues tengo la capacidad de tirar una smoke bomb del Sparrow DLC y desaparecer el party. Vámonos. Entonces se acabó la pelea. Tienes que correr, obviamente, en el mundo real, pero por lo menos salimos del encuentro. Ese sería yo, mano. No, olvídate del XP. Es mejor coger el XP luego. Y si estamos en el party con Nation, pues Nation puede hacer el limit breaker ese, pero en caso de que le quede una vida o algo, o sea, todavía y estemos a punto de, no, papá, vámonos, mejor sobrevivimos. Y mientras tanto, pues obviamente el XP lo perdemos, pero los goodies nos los llevamos. Porque como tengo también el poder de Thief, ser pillo, y atacar de lejos, aunque sea suavecito, quitando de 5 en 5 con flechazo, pero estamos a distancia segura. Eso sería un pillo con un arco. Un arco y flecha. Cool, seguro. Así que, gente, esa fue la pregunta random de esta semana. Esperamos que haya sido de su agrado. Cuéntenos ustedes, ¿cuál sería ese personaje, verdad, que ustedes serían dentro del mundo de un RPG? ¿Cuál sería su clase o tipo? ¿Y cuál sería su especial, su ataque especial? ¿Alright? Bueno, y ahora sí, gente, vamos al tema de esta semana. Y esta semana tocó Entrevista Gaming. Y tuvimos una super conversación con José Luis Torres Reyes. Él es programador, graphic designer prácticamente de Unity y experto en Unity, maneja una comunidad de Facebook de Unity, prácticamente está la comunidad de Unity oficial y después está la de ellos. Es una comunidad bien nítida, si usted le llama la atención, potencialmente simplemente podría unirse al grupo. No tienes que ser creador de Unity, ¿no? Para pertenecer. Yo pertenezco al grupo. Siempre y cuando siga las normas, está GG. Y de verdad que le damos las gracias a José Luis por haber estado con nosotros esta pasada semana en Entrevista Gaming. La pasé súper bien hablando con él un buen rato. La entrevista está, además está decirle que está editada. De verdad que nos fuimos en un viaje hablando esto, pero esperamos que ustedes disfruten lo que están a punto de escuchar en la Entrevista Gaming. Así que, sin más preámbulo, ¡Vamos allá! Bueno, gente, estamos acá una vez más en otro formato de Entrevista Gaming, otra edición de Entrevista Gaming. Acá por segunda vez, esperamos que hayan disfrutado de esa tremenda primera entrevista a Elaine Gómez, alias Chulatastic. Y hoy tengo el placer de tener conmigo nada más y nada menos que a José Luis Torres Reyes, el hombre que es experto en Unity y maneja, de hecho, una comunidad en Facebook de Unity y hace muchas cosas más, y por eso vamos a hablar con él. José, ¿qué es la que hay? ¿Cómo tú estás hoy, bro? Bueno, ya tú sabes, aquí, como siempre, trabajando fuerte en la producción de nuestros proyectos. Todo súper, de verdad, y agradecido, ¿verdad?, de la oportunidad que me estás brindando de compartir un ratito con ustedes. No, mano, el agradecimiento te lo damos nosotros a ti. Gente, ustedes no tienen idea de lo difícil que es conseguir este hombre. Literalmente es trabajo puro, puro, puro. Si no está trabajando esto en algún proyecto, está trabajando en otro. De hecho, ahora mismo, mientras estamos llevando a cabo nuestra entrevista, él está en vivo en su canal de Twitch mientras crea unos diseños, ¿verdad? Unos assets. ¿Estás haciendo? Sí, estoy haciendo unos assets. Tenemos un proyectito que estamos corriendo, te puedo contar más adelante, ¿verdad? Según transcurre la entrevista, en confianza. Es el proyecto que estoy dándole prioridad ahora mismo. Súper, súper, súper, mano. Bueno, pues vamos a arrancar con la entrevista. ¿Qué te parece si nos hablas un poquito acerca de ti a nivel personal? O sea, ¿quién eres? ¿Dónde vives? Etcétera. Pues, ¿cómo no? Como ya obviamente le dijiste al público, pero mi nombre formalmente acá es José Luis Torres. Yo siempre he vivido, ¿verdad?, nativo de Puerto Rico. Saben que siempre he estado en la isla. Básicamente ahora mismo yo soy criado de Guaynabo, pero actualmente pues resido en San Lorenzo. Y pues, es donde me he quedado finalmente viviendo. O sea, ¿a qué tú te dedicas? ¿Cuál es tu oficio como tal dentro de esto, este renglón, ¿verdad?, de los videojuegos, de ser este desarrollador, diseñador, etcétera? ¿Cuál sería tu descripción? Y háblame un poquito de ese background educativo que te llevó a ese oficio. Pues mira, básicamente, a pesar de que siempre quise incursionar en lo que es el área de desarrollo de videojuegos, en mi caso, y aquí pues nos choteamos un poquito de la edad, ¿verdad? Cuando yo comencé, no, la cuestión de los videojuegos no era considerado como una posible profesión, ¿verdad? Obviamente estamos transportándonos a la época de, válgame, de los básicamente de los 90. Y pues en esa época no existían todavía universidades incursionando y enseñando directamente lo que era la profesión de desarrollo de videojuegos. Luego, más tarde, dentro de eso, bien cercano a esa fecha, existe lo que se conoce como DigiPen, que fue entonces, vino a ser la primera universidad reconocida, por lo menos a nivel de Estados Unidos, la cual pues consideraba así desarrollo de videojuegos como, ¿verdad?, como una profesión válida para estudiar. Y entonces ellos son los que lo colocan primeramente como parte de su currículo, o sea, como parte de sus carreras a seguir, no necesariamente un grado ni nada, sino algo como que más formal. De hecho, sí, ellos son, a mi mejor entender, ¿verdad?, los primeros que ofrecen formalmente un bachillerato en el área de lo que es diseño, diseño y programación de videojuegos. Y lo curioso de eso es que, y ven que no era económico, ¿verdad?, obviamente, el estudiar la profesión inicialmente, porque pues tendrías que entonces haberte ido mudado allá, ¿verdad?, de Puerto Rico, en el caso de nosotros. La cuestión es que estaba lleno. O sea, cuando te digo que estaba lleno, estaba lleno. Yo incluso verifiqué el currículo para aquel entonces por aquello de, ¿verdad?, de curiosidad. Y eso fue aproximadamente para el 1997. Y ya ellos me dijeron que me podían considerar, pero para el 2004. ¡Wow! Y yo le dije, eso prácticamente dos ciclos. Sí, yo le dije, pero ¿por qué? Me dice, mira, de verdad, aunque no lo creas, estamos llenos. Ya estamos book, todo eso. Ya, o sea, hermano, qué bad trip eso. Uh-huh. Así que, definitivamente, pues, como puedes ver, ¿verdad? Como puedes notar, pues, el estudiar videojuegos en esa época no era algo fácil, por lo menos a nivel formal. Y de hecho, una de las razones por la cual no se hacía es porque, si vamos a la realidad, la mayoría de los estudios de desarrollo de videojuegos estaban ubicados, y todavía lo están, en lo que es California. Pues prácticamente la industria trabajaba a nivel de conocido, o sea, a nivel de lo que nosotros llamamos el word of mouth. Y era simplemente, las personas se recomendaban unos a otros. Mira, tengo este pana que brea con sonido, tengo este pana que brea con programación, tengo este pana así sucesivamente, que es un duro en arte, ¿ves? Y de esa manera era que se conseguía el talento en la industria. No existía ninguna educación formal, y por lo tanto, al no existir ninguna educación formal, pues básicamente no te pedían ninguna, ¿eh? Okay. Y ese era el ciclo que había. O sea, el ciclo que había era, no existe educación formal, pero tampoco te la pido. O sea, si tú llegas acá a nivel de, ¿verdad? Acá me refiero en Norteamérica, al área donde es Silicon Valley, y realmente tienes la destreza y tienes algún conocido que te pueda presentar, ¿verdad? Usamos un anglicismo aquí de introducir. Sí, pues, sí. Pero en verdad es presentar, ¿verdad? Que le pueda presentar. Sí, que tengas conexiones. Que tengas conexiones, hermano. Con alguien. Wow, mano. Y entonces, de entrada, tú vas a estudiar a este lugar. Te haces de ese título, aunque no te lo pedían. ¿Qué decía? O sea, ¿o qué dice tu área de estudio? Pues mira, irónicamente, yo pues no logré. O sea, yo obviamente todo esto te lo estoy contando, ¿verdad? Y para también la audiencia que se lo, ¿verdad? Que pueda disfrutar de esos datos que a lo mejor pues no conocen. Obviamente sé que todos son gamers, y obviamente un gamer le interesa muchas veces, ¿verdad?, saber toda la historia de cómo pues llegan los videojuegos. Que tanto ama a su consola, ¿verdad? A su device. Y pues esa es la historia real de cómo era el asunto. Tanto fue así que yo pues no logré estudiar. Okay. Y entonces básicamente lo que hice fue que empecé a hacer research. So, básicamente no logré lo que se requiere para, en términos de recursos, para yo poder estudiar formalmente, tener la suerte de estudiar ahí en DigiPen, en ese caso. Uh-huh. Y lo que hice fue, como te estaba contando, hice research, y resumiendo, y en ese research, pues básicamente empecé a indagar sobre qué cosas me hacen falta para yo en algún momento poder hacer desarrollo de mi videojuego. Y fue de esa manera que entonces llegué a una orientación con una persona en aquel entonces, pues, que sabía mucho de lo que era la tecnología. Y la persona me explicó, mira, José, lo que necesita Luis, lo que necesita es básicamente ser un duro en sistemas de información. Y con eso tú lo vas a lograr. Yo, pues, pues, ¿estás seguro? Sí, no te preocupes, que te estoy diciendo de corazón, eso es lo que necesitas, y vas a estar bien de verdad en el ambiente si eres un duro en sistemas de información, particularmente en el área de programación, que se busca mucho, Y ahí fue como empecé. Así que por tanto, pues me dirigí en ese entonces a la Universidad de Interamericana, que okay. fue la opción que pude conseguir en el momento. El refugio, como le dicen, vacilando. Pues ahí fue que entonces incursioné en un bachillerato en sistemas de información, con concentración en ciencias de cómputo, que en ese entonces pues es lo que es programación de computador, que conocemos como programación de computador. Okay. Wow, so entonces, en esencia, te inclinaste hacia esa carrera, era en Puerto Rico. Tu aspiración original era llegar a estudiar en Estados Unidos. Ese waitlist estaba salvaje, le daba la vuelta a la manzana 3 veces. Sí. Pero tú no te quitaste, te mantuviste como que enfocado luego de esa conversación. Aparte de esa conversación con ese individuo, ¿qué te motivó a prepararte en esta carrera? Yo era un gamer, pero gamer. O sea, yo no hacía nada más que jugar durante mi infancia. Y a mí, yo era de los que mi mamá me tenía que pelear para que yo me soltara el control y me fuera a jugar con los demás muchachos, baloncesto y demás. Así que... básicamente, el concepto y la, por decirlo así, el know-how que yo tengo es un know-how en el área de gaming old school, porque yo me quedé con eso. Yo me quedé realmente de donde yo salí, que fueron esos primeros juegos de Sega Genesis, obviamente en mi época, pues yo empecé desde el Atari, o sea, del 2600 okay. y eso. Lo que me inspiró pues fueron esos primeros juegos. Yo todo el tiempo me pasaba jugando y cada vez que yo veía, ¿verdad?, todos estos videojuegos, yo siempre estaba maquinando y evaluando lo que me gustaba, lo que no me gustaba, cosas que tal vez si yo pudiera y tuviese la oportunidad hubiese hecho mejor, ¿verdad?, en mi opinión. Oh, wow. Y desde temprana edad tenías como que esa personalidad inquisitiva, como que okay, esto yo lo cambiaría de esta manera. Correcto. Mira, vaya, no tiene grip ahí, se resbaló en ese bloque, yo lo hubiera puesto un poquito de más alcance, etcétera. Como que esa era tu analítica en ese edad. Sí, básicamente, y más que nada te diría en el aspecto visual de las cosas. Okay. Obviamente sí en todos los aspectos, pero en el aspecto visual me llamaba mucho la atención el pensar si yo tuviese oportunidad de yo, ¿verdad?, mejorar este videojuego, que yo lo haría. Y eso básicamente fue, yo te diría, lo que me inclinó a desarrollar una pasión por lo que podía ser el desarrollo de videojuegos. Interesante. Así, a modo de curiosidad, ¿hay algún juego, algún título que tú en particular recuerdes que fue como que no? En este juego me di cuenta que esto era lo que yo quería perseguir como tal, ¿o tienes como que un recuerdo general de múltiples juegos a la vez? Sí, pues mira, te diría que hay juegos que fueron especialmente influyentes en eso. Como tú pues bien estás mencionando, el primer juego que influyó bastante para aquel entonces, en mi caso, pues fue Phantasy Star. Y pues yo soy un fanático de los Phantasy Star. ya tú sabes. Y el por qué, pues simplemente de casualidad, ¿verdad? Cuando vuelvo y digo, en aquel entonces era lo que tú tenías a tu alcance. Y pues lo que yo tuve a mi alcance pues fue, en ese caso, pues era Sega ajá. para ese tiempo, y o sea, para el tiempo de poder jugar lo que era, digamos, un RPG semi-moderno en esa época. Muy interesante que sea ese juego parte de los que te influenciaron. ¿Algún otro que quieras mencionar? Sí, básicamente te diría ese, en términos de lo que es videojuegos RPG. de la época. Obviamente, yo sé que el favorito es Final Fantasy, pero en mi caso, pues no estuve expuesto a Final Fantasy. Y pues me volví un fan de Phantasy Star, y pues los tuve todos, y prácticamente pues los finalicé todos, y por ahí me fui en esa área. Yo encontraba un poquito annoying al principio. Yo siempre he sido una persona bien lento para, ¿verdad? Bien lento para todo. pensando, hablando, todo. Y pues básicamente, para mí, el issue de tener una pelea real time era algo que me sacaba del mood de lo que para mí era un buen sistema de fighting en un videojuego. Yo lo veía más que debería ser como más estratégico en términos de darte break, a que tú esperes, a que tú decidas qué tú vas a hacer. Y entonces, ¿verdad? Ver el outcome, que lo que es un turn-based. Y pues básicamente, yo traté los primeros Final Fantasy. Los traté, pero me desmotivé por eso. Y después como que no los intenté de nuevo. Y después me arrepiento porque como que ahora veo que, pues, que mi hijo es fan y tanto fan y contra. Debía haberle esforzado más por ¿verdad? Porque me gustara el real time, battle system. Sí, un poquito más veloz. Si tú supieras, eso era algo que yo me tuve que educar al respecto. Me tuve que forzar. Porque yo soy al revés. A mí me gusta el fast pacing en los juegos. Ah, sí. Y esto de turn based, si el juego no me atrapa en términos de la historia, los cinemáticos no están al día, la música, etcétera, yo no tengo curiosidad. Es algo que todavía hoy en día de adulto trato de skipear. No es algo que me encante. Esto de turn based, pero me gusta la explicación que da. O sea, para tu personalidad y quizás la de muchos, ¿verdad? Que no sepan o no quieran decirlo así tan lightly como lo dices tú. No, yo soy lento. O sea, a mí me gusta ese ritmo. Ese es mi ritmo. Y yo encontré este juego y ese juego se adaptó a lo que a mí me gustaba. Muy interesante tu perspectiva en cuanto a por qué te gustó este juego, por qué hiciste click con esto de los RPGs, ¿verdad? Y con el turn-based fighting. Exacto. Y te digo, a mí eso es algo que yo he tenido que hacer las paces. Y no es algo que disfruto. De hecho, si un juego me dice, es turn-based, ya yo estoy medio desanimado. Yo soy sincero. sí, nada más que con eso, es como... qué chavienda. Yo tenía esperanza. básicamente, elementos RPG me encantan, pero el hecho de que la acción sea pues lenta en ese aspecto, que sea metódica, pues me tengo que preparar mentalmente para eso y no siempre estoy en la de jugar un juego así. De hecho, te digo, casi nunca me disfruté juegos salvo sus merecidas excepciones. Una pregunta un poquito más técnica, ¿verdad? ¿De qué manera tú llegas, ¿verdad?, con todo ese background en informática, etcétera, de qué manera tú llegas a trabajar por primera vez de alguna forma u otra, ¿verdad?, directa o indirectamente, en términos de la industria de los videojuegos? Mira, te soy bien honesto, yo no, por lo menos, yo no me considero que estoy básicamente dentro de la industria per se. De hecho, yo creo que mucha gente probablemente pondría un poquito de grito en el cielo, tal vez, por decirlo así, que se me considere de esa manera. La razón es sencilla, o sea, yo no he logrado aún, ¿verdad?, lo que viene siendo publicar videojuegos. Okay. Así que yo solamente hasta ahora, la experiencia que tengo es más una experiencia ayudando a la comunidad, que es más eso que realmente dedicarme per se a de una manera que tú puedas decir, mira, Luis es parte de la industria de videojuegos formalmente. tal vez sí me considero parte de la industria de videojuegos de una manera más indirecta o más informal. Como bien dices, pues sí he tenido unos logros, no es tampoco como que no he, ¿verdad? Como que no he logrado nada. Y dentro de esos logros sí me puedo considerar parte de la industria de desarrollo de videojuegos, sobre todo de la industria indie de desarrollo de videojuegos. Esa sí, yo te puedo decir que sí puedo decir orgullo y me siento bien satisfecho de que he podido cooperar para su desarrollo de una manera u otra. Claro, no, y sigue siendo industria. Sigue siendo industria. Indie o no, sigue siendo parte de la industria. Exacto, pero no de la industria, ¿verdad? Main. Uh-huh. No de la división main. Exacto, no de lo que vendría siendo, ¿verdad? Lo que la mayoría de la gente conoce como industria, que obviamente, pues, lo que son los videojuegos AAA y demás. Uh-huh. Ahora mismo, ya se ha despertado una conciencia mucho mayor de que. Lo que es indie es igualmente válido como industria, como tú muy bien estás, ¿verdad? Exponiendo. Ahora bien, eso no ocurre hasta hace pocos años. Yeah. Y por eso es que todavía pues hago la salvedad, porque aun que tú pienses de esa manera, aunque tú no lo creas, hay muchas personas que aún piensan diferente de lo que es la escena indie versus la escena AAA y ¿verdad? Básicamente el lo que diríamos en inglés, ¿verdad? el bulk de lo que son los desarrolladores de videojuegos profesionales. Sí, mano, no, pero me encanta tu approach, ¿verdad? Humilde al respecto, pero una cosa no quita la otra, y el hecho que hayas mencionado que has ayudado de manera consistente a que la industria se desarrolle en términos, ¿verdad?, de la escena indie, etcétera. Casualmente, ¿verdad?, antes de que estuviéramos grabando, mencionaste que pudiste compartir con un conocido, ¿verdad? Saluditos, Kuta Hiro en la casa, los rayos tainescos sean con él, donde quiera que esté. Comentaste que estuviste colaborando con él, ¿verdad? En términos o en calidad de clase como tal, y interaccionando, ¿verdad?, con otros estudiantes, en términos de programa. O sea, eso es una base que pues literalmente da el cimiento para que la cepa corra. Y sin eso, ¿verdad?, no hay chance de movimiento. Así que de alguna manera u otra has estado haciendo parte de eso desde esa perspectiva. Sí, pero gracias, pero has mencionado el hecho de que pues en múltiples ocasiones lo has hecho. ¿Puedes mencionarnos algún proyecto con el cual hayas estado envuelto? O más bien, ¿desde qué perspectiva? Vamos a darle un giro mejor. Uh-huh. De todo lo que tú has hecho, de todo lo que tú has colaborado con todos los proyectos que tú te has envuelto, ¿cuál es el que tú te has disfrutado más? Pues mira, yo entiendo que de la perspectiva que me estás hablando, ¿verdad? Para de una manera u otra tal vez poder cerrar el enfoque que le diste a la pregunta inicial, porque estaba como que te dije, soy lento y me quedo pensando. No te preocupes. Pues mira, sí, definitivamente sí he tenido la suerte, ¿verdad?, de que pues siempre me gusta ayudar. Y dentro de eso, he tenido la suerte de que he podido tener oportunidades, por ejemplo, dar clases. Me han mencionado ahorita, ¿verdad?, pues que tú has tenido esa oportunidad también, de dar clases. Y pues sí, yo he tenido oportunidad de dar clases, y dentro de eso, pues he tenido oportunidad de dar clases de desarrollo de videojuegos. Entonces, yo te voy a decir, ¿verdad?, y aquí pues voy a ser un poquito, tal vez, se pudiera decir arrogante, quizás por algunas personas en la manera que lo voy a decir, eso no es mi intención que suene de esa manera, pero siendo honesto, pues yo tengo que ponerlo de una manera realista para mí. Y básicamente la razón por la cual yo no tengo productos primordialmente circulando por ahí, o sea que no me puedo considerar desde ese punto de vista parte de la industria formalmente ha sido porque hasta ahora, pues yo he considerado mis propios productos como no suficientemente profesionales. Okay. Y desde ese punto de vista, pues por desgracia me he perdido de la oportunidad de poder llegar a publicar productos formalmente. Pero esto a raíz de que alguien te hizo un comentario y te marcó de por vida, o a raíz de tu propio criterio. De mi propio criterio. Esto no es lo que es, porque yo he visto trabajos tuyos, brother, y yo me quedo como que muy honrado de ese comentario, y pues es lo que trato, o sea, es lo que intento, y es bueno saber que, ¿verdad?, que de alguna manera u otra pues se considera suficientemente bueno. Pero sí es por eso, o sea, es más algo personal, okay. En lo cual pues tú sabes que uno mismo como que no se considera suficientemente bueno. Y eso es algo que pues muchas veces los puertorriqueños, yo creo que primordialmente tenemos mucho ese problema. No sé si es que eso viene de nuestro antes, ¿verdad? De nuestro antecesores, que se dice. Antepasado, correcto. Podría ser la línea de ser sumamente perfeccionista. Sí, quizás, ¿verdad? Y tratar de no, yo sé que yo puedo hacer esto mejor, pero mano, en algún momento dado deberías arriesgarte. Sí, no, definitivamente. Yo sé que tú has escuchado eso. No, y definitivamente. Mil veces, y que de mí no va a ser necesariamente una diferencia. No te creas, llegas en un momento en que estoy a punto de publicar ya mi primer videojuego para el mes que viene. Uf. Así que sí, definitivamente sí, está on point con ese, ¿verdad?, con ese comentario. Y gracias, ay, y gracias por el support. Aquí en Nivel Escondido, ya invito, vamos a hablar de eso, sí señor. Y bueno, mira, para déjame ver si no me despillo tanto de la contestación final, ¿verdad? Y me disculpa al público. Estamos conversando aquí. Me disculpa al público. Pues básicamente, cuando yo comencé en el desarrollo de videojuegos, yo en mi motor de búsqueda, en mi motor de videojuegos, ¿verdad?, o el game engine que yo me decidí especializar, pues fue en Unity. Y básicamente, cuando yo escogí ese motor de desarrollo de videojuegos, yo venía de tener ese background de estudios, como tú bien dices, de sistemas de información. Así que yo pude, gracias a Dios, tener esa malicia y esa capacidad de poder discriminar. Y yo discriminé a favor de Unity contra los otros game engines. Y de esa manera yo dije, bueno, este es el game engine en el cual yo me voy a especializar. Yo quiero ser bueno, y para yo poder llegar a algún momento a lo que yo quiero, yo no puedo ser bueno, yo tengo que ser excelente. Entonces, pues, ¿qué sucede? De esa manera, una vez yo elijo Unity, yo estoy countless hours, ¿sabes? Yo tengo una cantidad de horas perdidas dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos en Unity como tal, que probablemente si yo llevara una cuenta, me sorprendería a mí mismo. Entonces, dado esa experiencia que yo pude adquirir de esa manera, desde el aproximadamente 2008 que yo empecé con Unity formalmente, pues 12 años, sí, ya, bueno, hace años ya. Pues ¿qué sucede? Pues no había una comunidad experta, obviamente, todavía establecida, y Unity no era nada de famoso como ahora, estaba empezando a ser considerado, pero no era famoso. Y entonces sucede que no habían canales de YouTube, no había lugar donde yo aprender, no había nada de eso. Entonces, como no había nada de eso, yo tengo esta iniciativa, y en la iniciativa pues yo digo, caramba, pues hace falta una comunidad para poder ayudar, y eso me va a convenir a mí también, porque si yo creo comunidad, yo estoy auspiciando el uso del game engine. Obviamente, claro, si el game engine prolifera y es el game engine que yo escogí, pues entonces yo tengo posibilidades de que yo pueda tener trabajo en un futuro. Y esa era mi, ¿verdad?, esa era mi analogía. Bajo esa analogía, pues entonces yo fundé lo que entonces fue el primer grupo de Unity de, en Facebook, en la comunidad de Facebook. Para ese tiempo, valga la redundancia, ¿verdad? Valga la aclaración, perdón. No había Discord, no había Twitch, YouTube no era famoso como ahora, así de hacer canales en YouTube. Prácticamente no existían los podcasts. Todo eso estaba empezando a proliferar, todo como que a la vez. Como un boom de la era digital. De la era digital. Podemos llamarlo así. De la era digital, exacto. Y sobre todo un boom de la era de los gamers. No tan solo en el gaming, ¿verdad? Como tal, pues porque obviamente pues la cantidad de consolas aumentó, vino lo que fueron los juegos de mobile, empezó la escena indie y todo eso, que obviamente trajo toda esa variedad a la mesa para los que les interesa. Olvidigo, o sea, hay gamers que solamente son de consola y no le interesaba nada más y ni lo miraba. Pero, ¿verdad? Las personas que estaban... Estamos aquí, todavía existe. Exacto, y las personas que estaban más abiertas a, ¿verdad? A explorar juegos y explorar cosas nuevas, pues se tiraban la misión de, ¿verdad? De probar esos productitos. Entonces... Sí, ¿no? Y la PC ahora mismo es una opción número uno, una opción prime para muchos gamers ahora mismo. Dado a la gran calidad que obtienes, calidad visual, calidad de audio, con una inversión relativamente económica o costo efectiva, dado a que inicialmente pues quizás es una inversión alta, pero los juegos que adquieres pues no los adquieres a un precio tal vez como el que se nos vende a los consoleros. Correcto. Entonces algo, ¿verdad? Para considerar. Correcto. Nada, y entonces un paréntesis a lo que sí, no, tranquilo, y bien al punto. Y básicamente pues Eso fue lo que sucedió, y de esa manera fue un proceso, yo te diría que fue algo natural. No fue algo impuesto, no fue algo premeditado, no fue algo que yo tenía idea de lo que iba a ocurrir. Fue algo que simplemente me surgió del corazón, lo hice de verdad, de toda buena fe, como decimos, de ayudar y ayudarnos. Y de colaborar con lo que yo estaba queriendo lograr, que era, ¿verdad? Poder publicar mis propios juegos sin necesidad de ¿verdad? De irme a trabajar para una compañía, para un estudio, para uh-huh. O sea que yo soy un poco extraño en ese sentido, porque como yo vengo del old school, pues mientras toda la generación nueva prácticamente, ¿verdad? De los millennials para acá, por decirlo, más se enfocan en que ya ellos son bien fan de esos estudios grandes, y desde que ellos entran a estudiar videojuegos y desarrollo de videojuegos, usualmente tienen en la mente el estudio para el cual quieren lograr trabajar, ¿verdad? Sí, esa es la aspiración. La aspiración, exacto. Yeah. Mientras que, entonces, yo, como te dije, para poder ser bueno en esto, pues yo dejé de jugar temprano. Entonces, ¿qué pasa? Tremendo sacrificio, ¿verdad? Sí, eso fue bien difícil para mí. Eso fue como romper el vicio, como de verdad, eso fue bien, bien difícil para mí. Pero poco a poco, pues lo pude lograr lo suficiente. Y de hecho, lo logré de más. Y ahora, pues, ahora tengo que esforzarme a regresar. Pero eso es un paréntesis. Y básicamente, el punto es que, dado eso, yo pues creo este grupo de videojuegos, o sea, de desarrollo de videojuegos en Unity, en Facebook, que era lo que había al momento, que era, ¿verdad?, social y que estaba suficientemente pegado. Cuando comienzo ahí, el grupo era bien grande. Era yo. Ese era el grupo. Me, myself, and hey, I. Por algo se empieza. Y yo empecé a invitar ¿verdad? Pana del área de programación de videojuegos que yo conocía por ahí. Y yo pues habían otros grupos que eran grupos de arte, eran grupos de indie game developer en general, y así. Y yo pues empecé a postear ¿verdad? Un mensajito, mira, los que le interese y quieran entrar en un grupo que puedan comentar acerca del desarrollo de videojuegos en Unity, que no sea el grupo formal de Unity, ¿verdad? Que no sea el de la compañía, sino de aficionados, básicamente, y fans, pues mira, pues echen para acá. Para hacerte el cuento largo, corto, yo no me acuerdo ni en qué año fue que yo fundé ese grupo, pero ahora mismo yo tengo aproximadamente en el grupo, y yo digo yo tengo, pero en verdad el grupo es de todos, por algo, ¿verdad? Por algo es un grupo. Son, aproximadamente va para 80,000. Yo soy uno de esos. Ajá. Yo soy uno de esos. Presentado que llegué al grupo, yo dije, no, esto a mí me gusta. Sí. Me gusta ver cómo va la mecánica detrás del pasatiempo que tanto me gusta. Uh-huh. Y, bueno, los trabajos que suben ahí son impresionantes, sí. impresionantes. Y, haciendo un paréntesis obligatorio, tengo que felicitarte porque obviamente sé que pues eres fundador, también lo administras, y es uno de los grupos a los que yo pertenezco donde mayor, aún de lo grande que es, donde mayor se percibe el apoyo real, sí, o sea, comunitario. Alguien postea algo y puedo decir que nunca, porque si ha pasado no me he dado cuenta, he visto que alguien se vaya por la tangente, a hacer críticas, you know, que no son productivas o constructivas. Al contrario, todo el mundo que comenta algo usualmente es para darse la mano, ayudarse a crecer en lo que han hecho. Y bueno, de verdad que sí, de verdad que tenemos la suerte de que sea así. Como tú bien dices, es el producto de un trabajo. O sea, no pasó porque sí, ¿verdad? Nosotros, pues desgraciadamente, nosotros, ese grupo ahora mismo fuera como tres veces el tamaño del grupo, o cuatro. O sea, yo pudiera tener ahora mismo cerca del 500,000 ya de integrantes. Wow. Ahora, ¿por qué no los tengo? Por exactamente lo que estás diciendo. Cada vez que vienen personas que son tóxicos para el grupo, nosotros los botamos del grupo. No miramiento, o sea, no miramiento ninguno. Tú vienes al grupo y tú de repente resulta que le estás tirando a aquel, le estás tirando a la otra, en términos de que no estás siendo constructivo, ¿verdad? En ese sentido. Ya, yeah, como envidia, comentarios fuera de lugar, exacto, etcétera. Y nosotros vamos sacando gente. Y pues obviamente al sacar tanta gente, pues entonces los 80,000 que estamos somos los que hasta ahora pues nos llevamos, ¿verdad? No estamos rompiendo las reglas del grupo. Obviamente tenemos esas reglas fuertes y pues yeah. Por eso tenemos menos cantidad de gente que lo que se tiene, por ejemplo, en un grupo que esté al garete, que lo que hace uh-huh. es aceptar integrantes a lo loco y ya. Básicamente sí te diría que ese ha sido, yo creo que mi mayor logro a nivel internacional. Y de okay. esta manera, pues a mí se me reconoce a nivel internacional. Obviamente solamente por esa comunidad, obviamente. Pero no, pues porque, ¿verdad? No por algo como más genérico. Si no, pues, me conocen, mira, si es, sí, Unity, es tu especialidad, si es Unity, si es el grupo que es social y es fuera de la compañía, y es el grupo de Facebook que más fuerte está y que más apoyo tú consigues, ¿verdad? Para los que les gusta, porque la mayoría de la gente se va, obviamente, a conseguir apoyo a otras comunidades, que son comunidades uh-huh. que son más prestadas para ese tipo de dinámica. Pues, okay. Tú sabes, a ese es el grupo a estar, y no lo digo yo, ¿verdad? Tuvimos una empresa norteamericana que hizo un estudio recientemente, hace como unos 4 años atrás, o tres años o 4 años atrás, ellos hicieron el sondeo formalmente y nosotros salimos primero. ¿Sabes? Y sí que de verdad ha sido un trabajo, pero ha pagado. Felicidades, y gracias sí. de verdad por eso. So, en ese sentido, pues sí me siento que soy parte de la industria, ¿ves? Porque, pues, obviamente, es como tú bien dices, de todos esos miembros de este grupo, encontramos indies que han pegado, o sea, encontramos indies que han tenido videojuegos que la han pegado, y ellos, inicialmente, uno que otro juego que a veces yo veo que está bien pegado, digamos, de aquí a 2 años, pues obviamente yo había visto cuando el indie que estaba a cargo de ese proyecto entró al grupo y no sabía tanto y nos pidió ayuda. Yes. ¿Ves? Eso iba a decir, y que postean las preguntas abiertas, es como que mira, ¿Qué ustedes creen de esta sombra? No sé de este proyecto. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y suben como que un mini demo, like 30 segundos o algo así. Exacto. Y la cantidad de comentarios es increíble en cada post. Sí. Y again, todos dirigidos a ayudar a esa persona. Si se le da una crítica, es una crítica constructiva. Es como que ese sentido de comunidad bien, bien nítido. Que mantener ese control en un grupo tan grande, eso hay que decirlo. Sí, es lo que te digo. Sí, ahí, esa sí es verdad que sí lo considero como ese boom, ¿verdad? Que hace que uno se sienta bien. O sea, inevitablemente eres parte de eso, mano, y eres parte de cada proyecto que sale del grupo, ¿verdad? Como pues fundador de él. Y no solo eso, sino auspiciador de una buena conversación y de una buena comunidad, un buen ambiente donde precisamente se puedan llevar a cabo ese tipo de consultas, ese tipo de conversación en línea, ese tipo de apoyo que pues en otro lugar o de otra manera sería técnicamente imposible, ¿verdad? Sí. Esto, y básicamente, como te digo, en la otra parte, pues es en la parte de poder dar clases. Y en la parte de dar clases, pues tuve la oportunidad en la UMED por varios años, como unos 3 añitos más o menos, estuve dando clases de corrido a través del programa de educación continua. Y ahí fue donde pude tener el placer de conocer a Luis, a Coutaino. Y definitivamente la pasamos super cool. Durante esa temporada en la cual pues yo pude compartirle un poco de mi conocimiento de Unity, y él pudo satisfacer un poco de esa curiosidad que tenía en esa área de programación, aunque como te digo, él sabe más programación que yo. Así que pero sí, definitivamente, wow, tremenda persona, me quito el sombrero. Y yo lo estimo inmensamente por ese trabajo que ustedes están haciendo, un trabajo bien contundente de ayudar a todos esos niños, ¿sabes? con este mal tan fuerte que nos, ¿verdad? Que nos afecta, que es el cáncer, ¿verdad? Y todas las consecuencias que vienen alrededor de ellos. Gracias, hermano, gracias. Y para mí pues sumamente importante y eso sí que de verdad me hace sentir bien saber de que ustedes están en eso, dentro de lo que es la comunidad de gamers, y en el caso de Luis también, obviamente, y saber también que aquí hay dos comunidades, ¿verdad? Cuando tú presentaste, abriendo la entrevista, pues tú dices un gamer, ¿verdad? Pero nosotros no, en mi comunidad, que no es que esté aparte, porque todos somos también gamers, nosotros nos consideramos la comunidad de game developers, ¿verdad? Y es como que nosotros tratamos de hacer esa línea bien, bien fuerte, pues porque la persona, tenemos la mala experiencia, y vuelvo y digo, no es mala en un sentido despectivo, porque si no fuéramos gamers, y si no tuviésemos el espíritu gamer, y si no estuviésemos inspirados por lo que son los videojuegos, pues no tenía sentido nuestra profesión. Pero entonces, sí, en el sentido de que inevitablemente necesitamos hacer esa línea, porque si no la gente, ¿verdad? Cuando nos presentan como gamers, ellos lo que ven es una persona que está jugando. Que se sienta a jugar. Que se sienta a consumir. Se sienta a consumir. Tienes que hacer esa línea divisoria Y siempre lo enfatizo, mira, traten de decir siempre, sabes, sí. Ellos son game developers. Y ese es nombre y apellido. Esas personas, ¿sí?, que no saben. Sí, nombre y apellido, porque entonces pues nos mezclan en el mismo saco, y no es que nos moleste, porque no nos molesta, porque somos gamers también en ese sentido. Obviamente, y si no gamers somos nada, porque ¿quién va a consumir lo que hacemos? ¿Y quién va a compartir con nosotros lo que creamos? Pero para efectos al menos de apreciación de la parte social, pues que exista esa línea divisoria, mira, ellos se dedican a crear los videojuegos, no tan solamente los consumen, sino que los crean. Es un trabajo. Es distinto a lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Como muchos de nosotros que simplemente es nuestro pasatiempo favorito. Uh-huh. Esto, y que pues ahora, ¿verdad? Haciendo un paréntesis antes de lo que hablaba José Luis, es felicitándonos por nuestra labor con Extra Life. Esto, estábamos hablando antes de que empezara la entrevista, fuera de record, quote unquote. Esto, y mencionamos, ¿verdad?, varios puntitos así, pues es por eso, una vez más, gracias por tus palabras. Esto, somos muchos, es mucha la comunidad, y mientras más se riegue la voz, mejor. O sea, esto de jugar, en nuestro caso por la Fundación de Niños San Jorge, a través de lo que es Extra Life, ha sido de lo mejor que nos ha pasado, y hablo por experiencia propia. El darle sentido a mis horas de juego ha sido de lo mejor que me ha pasado. Yo como quiera iba a jugar, ¿entiendes? Yo como quiera iba a tener un control en las manos, pero ahora, teniendo un control en las manos y sabiendo que logro hacer una diferencia gracias a las personas que nos apoyan, es algo salvaje. Súper nítido. Es sumamente bonito. Y palabras, ¿verdad?, como la tuya, el apoyo, esto, simplemente compartiendo un post. El mismo Contaíno está sumamente activo. Esto, sobre todo, yo entiendo que es los lunes. Así como la comunidad de Unity, de tu grupo, es salvaje, también la Horda Bacala, el escondido, son los mejores. Nosotros siempre decimos eso, ¿verdad? Contamos con la bendición de tener a los muchachos y las muchachas siempre apoyando lo que hacemos, las loqueras que hacemos, los streams diarios, en Twitch, el podcast, cuántos side projects sale. Siempre están ahí apoyando, y es algo que nosotros de igual manera pues reciprocamos ese amor, tratando de llevarles lo mejor semana tras semana, y por eso estamos hablando hoy contigo, brother, porque esta entrevista se tenía que dar. Qué bueno, pues gracias, de verdad, muy honrado nuevamente, y pues no me canso de decir eso. Una de las cositas que tal vez puedo traer a la mesa, y tal vez pues me gustaría que se diera en algún momento, es que en el caso de los gamers, pues aparte de ¿verdad?, obviamente de esto que hemos hablado, de la fundación, para ayuda a Hospital San Jorge, que es súper ultra importante, pues hablando ya un poco acá de la cuestión de la isla como tal, sería bueno, si pueden, que busquen en Facebook, existe ya una asociación, de Puerto Rico Game Developers Association. Okay. Y esa asociación tiene obviamente ya su página en Facebook. Y que la audiencia que me está escuchando, que por favor, ¿verdad?, los que puedan, y los que si estás en Facebook ahora mismo, que puedan, ¿verdad? Una pauta no pagada. Todavía tiene foro abierto a lo último, no se acabó la entrevista. Está bien. Nos falta una pregunta y todavía cerrar con lo que tú quieras. Pues está bien. Puerto Rico, Game Developers Association, ¿verdad? Lo pueden buscar en Facebook, les exhorto a que lo busquen, ¿verdad? Puerto Rico Game Developers Association, y que le den like a la página, para que nos ayuden, por lo menos en lo que es en la escena del Game Developer. De Game Development, perdón, local a Puerto Rico. Al menos estando pues alerta de todo lo que está pasando ahí. Pues básicamente ustedes saben que ahora pues todo está unido, así que a pesar de que la organización es obviamente enfocada para el beneficio de los puertorriqueños, también tenemos enlaces con Game Developers Indies de otras partes del mundo a su vez. Y pues el detalle es, ¿verdad?, cada vez pues estar más entrelazados entre todos, ¿verdad?, cada redundancia, y tener cada vez más material, más posibilidades. Nice, mano. Qué bueno que cositas así tan nice estén pasando en el patio. O sea, estén dándole oportunidades, y obviamente ya no es tan difícil como antes obtener oportunidades de estudio dentro de la industria, o dirigidos a eso, estando en Puerto Rico. Así que el hecho de que se continúe abonando ese terreno, como decimos, es súper cool, es súper nítido, mano. Te hago una última pregunta formal, ¿verdad?, antes de pasar al cierre, donde te voy a dar foro para que pues nos digas dos o tres cositas a modo de cierre, pero una última pregunta formal. ¿Qué recomendación tú le darías a gente que nos está escuchando, a nuestra audiencia, si acaso hay alguien que esté considerando perseguir una carrera similar a la tuya, unas oportunidades similares o unas oportunidades dentro de la industria de lo que son los videojuegos, sea indie, sea corporativo, sea whatever, en términos de desarrollar videojuegos, de estar empapado en lo que es trabajar con el aspecto creativo de game development de videojuegos, ¿qué consejo tú le darías a esa gente que nos está escuchando? Pues mira, esa es una pregunta bien interesante. La contestación es bastante abarcadora, pero trataré de resumirla lo mejor posible. Obviamente la contestación es una contestación que va a variar de persona a persona. Es una contestación que es bien de cada cual. En otras palabras, lo que nosotros decimos subjetiva, ¿verdad? No es una contestación tan objetiva tal vez para muchos, pero bueno, dentro de lo que yo puedo recomendar, esto es lo que yo recomiendo, y de acuerdo a mi caso personal. Cada cual puede ser diferente, yo no estoy diciendo que esto es lo que todo el mundo tiene que hacer, ¿verdad? Yo estoy diciendo que esto es lo que yo haría. O sea que, vale, luego de esa aclaración, pues mira, yo lo que aconsejo es lo siguiente. Antes que todo, game development, como profesión, es bien duro. Y yo no estoy diciendo esto para quitarle el encouragement a nadie. O sea, yo lo que estoy diciendo esto es siendo realista, para que las personas, como tú bien dices, el que esté escuchando, la que esté escuchando, y, ¿verdad?, quiera adentrarse en esto como una profesión formal, pues es un mundo bien duro, bien difícil. Comenzando por ahí. Ahora bien, no es imposible. Y yo pues animo a que no pierdan la esperanza, a que si te gusta, sigas y no te quites. Para nada. Yo no me he quitado, yo llevo mucho tiempo, ha sido bien difícil, pero yo entiendo que ya estoy por lograrlo, si Dios permite, bien prontito. No a lo mejor el éxito que uno espera, pero al menos sí. Tú sabes, de una manera que tú te sientas bien. Y obviamente tal vez esa no es la contestación que quieren escuchar, ¿verdad?, la audiencia que está interesada en esto, pero es como funciona, por desgracia. ¿Qué recomiendo que hagas? Bueno, recomiendo que tengas doble plan. Recomiendo que estudies una profesión, que sea una profesión que te guste, y que sea una profesión de la cual tú puedas vivir. En mi caso, yo estudié sistemas de información. La estudié con enfoque a desarrollo de videojuegos. Es una profesión que me gusta y es una profesión de la cual yo puedo vivir. De hecho, actualmente yo me dedico a ser profesional en el área de seguridad de sistemas de información. Yo trabajo para Evertech, y yo trabajo auditando la seguridad de los sistemas de información de Evertech, básicamente pues ayudando al equipo de Evertech en la parte de garantizar que sus servidores, lo que es la TH móvil y todos los servicios que brinda Evertech, ¿verdad?, estén lo más al día posible en cuestión de parches de seguridad, etcétera. Así que irónicamente, a pesar de que mi amor eterno es por el desarrollo de videojuegos, me tengo que ver forzado a trabajar en algo que me mantenga y que me dé el income que yo necesito, en el in between. Así que eso claro, lo recomiendo. Claro. Recomiendo que estudien una profesión que les guste y de la cual ustedes se puedan mantener. Ahora bien, dentro de eso, pues yo recomiendo que vayan haciendo los pasos necesarios y se orienten para que vayan entonces persiguiendo, paralelo a eso, lo que es la profesión del desarrollo de videojuegos. Sé que es bien difícil, pero si yo les digo a ustedes, mira, váyanse por el desarrollo de videojuegos, gasten su beca, inviertan su maestría, hagan todo, que ustedes van a estar bien, pues yo les estoy mintiendo. Claro. Entonces, pues en ese sentido, tengo que forzosamente recomendar, mira, ten una carrera que te guste, que te sientas feliz, de la cual tú puedas vivir. Y entonces lo de videojuegos lo vas buscando como una carrera secundaria. Si de casualidad lo logras, que se te convierta en algo primario, ganas, ¿verdad? Y nunca está de más tener un conocimiento secundario en esa carrera que tú estudiaste para poder vivir. Nunca está de más que si por alguna razón pasa algo en la carrera de desarrollo de videojuegos, tú tienes un fallback y tú puedes seguir tu vida. Claro. Tienes ese plan A y plan B corriendo. Y me gusta una palabra que utilizaste, un concepto que vaya paralelo. Correcto. Es decir, no es que vas a descuidar un área para nutrir otra. Si es tu pasión, ahora, pues llévalo las dos de la mano. Correcto. De hecho, si no lo haces, no lo vas a lograr. Así de seguro yo te lo voy a decir. Wow. Si no lo haces, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque esto es dedicación. Y esto es que tú tienes que de verdad estar creando. O sea, esto no es una profesión en la cual tú aprendes las reglas de cómo se crea algo y tú vas a ser exitoso. No, esto es una profesión para doers. Tú tienes que crear. Tienes que mantenerte creando. Y mantenerte creando y publicando portfolio. O sea, que esto no es una profesión. Esto no es una profesión que tú vas a ir a la universidad, te van a dar un título, tú te vas con el título, tú llegaste a un sitio y tú le dijiste allí a EA Sports o le dijiste a cualquier estudio grande, mira, yo llegué aquí, toma, mira, aquí está mi bachillerato, y eso, dale, vamos. ¿Dónde? Yo sé diseñar una bola de baloncesto. Sí, ¿dónde es que yo quiero trabajar aquí? Ajá, acomódame, que no importa que me pagues poquito, no importa, yo empiezo bajito. No, eso no, no es así, no es así. Eso, tú tienes que tener... de hecho, la industria te escoge a ti. Tú no escoges a la industria. Claro. La manera que trabaja esto es, tú creas tus productos a nivel personal, y vence a un demo pequeño. Por ejemplo, una casa de, digamos, dame la casa de Need for Speed. Need for Speed era EA. EA, pero después no estoy tan al día en eso, pero vamos a decir que Need for Speed, ¿verdad? Por decir algo famoso dentro del área de gamers de racing, ¿verdad? Tú no vas a crear un Need for Speed, pero tú vas a intentar por lo menos crear una vuelta a la pista en tu Need for Speed, en tu concepto de Need for Speed. Y eso tú lo vas a crear y eso tú lo vas a publicar en los sitios de portfolio. Y tú vas a subir eso y tú vas a explicar todo. Tú vas a hacer un breakdown de cómo tú lo creaste, por qué, qué fue lo que tú hiciste, qué software tú usaste, todo. Y todo eso tú lo vas a ir posteando y tú vas a hacer unos write-ups de cómo tú hiciste eso. Ahora bien, cuando tú hagas tu resumen y tú le envíes tus cartas de solicitando trabajar, digamos, en un proyecto como en Need for Speed o cualquier otro proyecto, tú tienes que suplir ese enlace en donde ellos van a conectarse ahí y ellos van a ver tu creatividad. No puedes estar desesperado o desesperada. O sea, tienes que retarte a ti mismo, a ti misma. Esto te tiene que gustar de verdad. Tienes que dar tu máximo, tirarlo y dejarlo ahí, en la calle de portfolio, en donde la gente lo va a ver. Y sentarte a esperar. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te sientas a esperar, no puedes sentarte a esperar en el sentido que literalmente... De no hacer nada. Exacto. Tú tienes que seguir creando. Y que es lo próximo, y retarte. Mejorando ese demo. Si te quedó brutal, pues te tiene que quedar tres veces más brutal. O tú dices... Y a todas estas, claro, trabajando también. Claro. O sea, echando para adelante en términos de generando un ingreso que te sostenga. Exactamente. Tienes que seguir, obviamente, exacto. Porque tienes que vivir, ¿verdad? Y tienes que ayudar y tienes que pagar. Wow, mano. Es sumamente sacrificado. Exacto. ¿Y qué pasa? Te puedo decir con toda confianza, te van a llamar, te van a escribir, te van a solicitar, sí. Tomen nota, ser paciente, tener planes paralelos que corran, ¿verdad?, en la dirección favorable para tu futuro, no quitarte, mantener el enfoque. O sea, son cosas que estamos viendo también. Si nos acordamos de los consejos que nos dio Elaine en la entrevista pasada, van bastante, bastante de la mano. José, de verdad que la conversación está súper, súper buena. Se está haciendo tarde, sí, para efectos de Puerto Rico. Yo sé que es casi, casi madrugada ya. Sí. Te agradezco un montón que hayas estado con nosotros compartiendo tanta información tan buena, brother. De verdad que ha sido un placer hablar contigo. Antes de acabar la entrevista, ¿verdad?, de manera formal y volver a nuestra programación regular en el podcast, te pregunto, ¿algo más que quieras comentarnos? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te vemos? Ese canal de Twitch, ¿verdad? Está en vivo cuántas veces a la semana. El tiempo es tuyo, literalmente. Pues, en las redes sociales, mi codename, ¿verdad?, es Code Assembler. pegadito todo junto. Code Assembler. Sí, con dos S, ¿sabes? Code Assembler, pegadito. En Twitch estoy por Code Assembler 2020. Si me buscan, pues van a ver que ese codename, Code Assembler y Code Assembler 2020, va a estar asociado a, ¿verdad?, a una persona ahí, un tipo guapo, tú sabes. De buena presencia, este abusador, que se llama José Luis Torres, pues ese soy yo. Oye, papo. Oye, papá. Está tenso. No, pues, fuera de broma, ¿verdad? La orden, humildemente y wow, bien, muchas gracias. Y nada, en términos de carácter personal, que obviamente pues te dije a nivel profesional de ¿verdad?, de en qué me sostiene, ¿verdad?, que yo me dedico para ganarse el day to day. Pero en la parte entonces de desarrollo de videojuegos, pues yo estoy asociado con un australiano. Él es el que está haciendo toda la parte de la programación del desarrollo de videojuegos, de los proyectos de nosotros. Yo soy programador también, pero yo le dejo la programación a él. Y tuve esa suerte de conseguirlo a él como, ¿verdad?, como team. Y entonces yo estoy haciendo la parte del arte. Así que básicamente el team es eso, somos dos personas. Anteriormente yo tuve un estudio que se llamó First Light Studios. Y estamos trabajando en unos proyectos, pero lamentablemente cometimos un error, y esto pues también lo digo como parte del consejo anterior. Quisimos hacer unos proyectos muy ambiciosos y obviamente pues estábamos tratando de abarcar más de lo que podíamos apretar, ¿verdad? Y entonces de esa manera no logramos que se nos dieran los proyectos. Los proyectos están ahí, son proyectos potenciales, se pueden seguir después. Pienso seguirlos en algún momento, Dios mediante. Me dé la salud, ¿verdad? Si Dios permite. Y siempre eso es lo que di, si Dios permite y me da la salud, pues así será. Yo lo otro lo trabajo yo. Y entonces ahora pues me estoy enfocando en hacer cosas así. Ahora entonces vamos a retroceder, vamos entonces a dar baby steps, pero bonito, bien dado. Claro. Y ese proyecto que te dije que estoy trabajando es un proyecto de videojuego pequeño, todavía no tengo el enlace y nada de eso, pero esperamos poderlo tener para el mes que viene, si Dios permite, ya por ahí publicado en su manera básica, y entonces luego, dependiendo de si le gusta a las personas, pues darle updates. Nice. So eso es como... ¿Tienes un título pensado? ¿Lo tienes under wraps? Sí, el videojuego se llama Tiny Paths, como caminitos pequeños, ¿verdad? O pequeños atajos, o Tiny Paths. Entonces ese juego es basado en un juego popular que no voy a mencionar, pero que era así, era un puzzle sencillo en el cual tú tienes un carácter, y tú vas poniendo las flechitas por donde tú quieres que pase, y cuando tú estás seguro, como que mira, por ahí dale, yo voy a que por ahí puede llegar a su destino, dale para adelante, y pues, y de momento se tropieza, exacto. Nice. Se tropieza, o sea, puzzle procurando avanzar, exacto. Okay. Ya, eso es todo. Qué chévere, mano. Nos vamos por ahí, nos vamos sencillito. Si quieren ver los artes del videojuego, se están haciendo en el canal de Twitch bajo Code Assembler 2020, lo estoy publicando casi todas las noches. Las noches nuestras, eso sería horario de Puerto Rico, aproximadamente después de las entre las 5 a las 9 de la noche, ese horario ahí. En el canal de Twitch, todos los días, todos los días estoy subiendo en esa hora. Todos los días realmente estoy subiendo. Si no, pues de casualidad ese día no pude, pero la intención es la mayoría de los días, y en realidad lo estamos haciendo compartiendo y ¿verdad?, que conociendo personas y dando a conocer esto que nos apasiona. O sea, realmente, claro. Y ya con esto cierro, ¿verdad? El plan de negocios que tenemos no es un plan de negocios tradicional de pegarla con este videojuego con el otro. Si nos sucede, pues qué chévere, a quien le amarga un dulce. Claro. Obviamente que nos surja de la manera tradicional y peguemos algo bueno, pues perfecto. Pero realmente lo que estamos más es enfocado a nivel de service providers para otros estudios. Por lo tanto, se van a estar vendiendo las herramientas de programación que nosotros desarrollamos para generar nuestros videojuegos. Se van a estar vendiendo en las redes de game developers. Ok, y, es un momento interesante. Y los assets que yo estoy haciendo para el videojuego se van a vender. O sea, el cuidado que yo estoy teniendo en hacer los assets de una manera genérica que funcionen como para cualquier tipo de juego, es precisamente que son para cualquier tipo de juego, porque los vamos a poner a la venta. Nice. Es un demo desarmable. Básicamente. Pero jugable. Básicamente. Eso es lo que... Qué brutal. Básicamente, ese es el concepto. Ese es el concepto de, ¿verdad?, de nuestra compañía. De nuestro business venture. Y es un concepto que no es nuevo, ¿verdad? Se está empezando a seguir por varios indies. Así que todo se va a vender. Se va a vender los assets del videojuego. Se va a vender el código de las herramientas de videojuego. Y eventualmente estamos planificando de cada una o dos versiones que tiramos de un videojuego, se vende el videojuego completo. Qué cool. Para gente que quiera hacer clones. Nice. Todo eso. Eso es lo qué que. Qué brutal, hermano. De verdad que te agradezco una vez más por haber estado con nosotros acá en Nivel Escondido, señoras y señores. Una vez más, el gran José Luis Torres con nosotros, gente. Gente, pues, de verdad, mucho éxito con su podcast siempre. De verdad que tremendo, tremendo contenido, súper, se pasa súper bien. Así que gracias de verdad por la invitación, humildemente, y nada, que todos estén súper bien y que sigan echando para adelante y que sigan disfrutando todos esos videojuegos y pasándola, ¿verdad?, bien en lo posible, que es ese bienestar que muchas veces nos traen los videojuegos, que es, ¿verdad?, sacarnos un poco de la rutina, de todas las cosas difíciles que están pasando alrededor, hacernos despejarnos, ¿verdad?, la mente y todo eso. Obviamente que no se alejen de la realidad, que siempre, pues, eso es un consejo que, ¿verdad?, que lo doy sin que me lo pidan. traten de no alejarse de la realidad, sino que sí jueguen y, ¿verdad?, y vacilen y sean gamer full, pero traten de siempre, ¿verdad?, mantener los pies en la tierra y en lo posible y pues buscar maneras de que si es que están interesados en eso, ¿verdad?, sus videojuegos y su jugar también sea algo que posiblemente sirva de algún otro propósito, como ustedes bien lo encontraron en la fundación. Y está, yeah, esto de Extra Life y la Fundación, sí, San Juan de Puerto Rico. Súper, súper awesome. Definitivamente. Bueno, mano, pues una vez más, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a pasar nuevamente a el estudio regular y a la programación regular con nuestro podcast de esta semana. Esperamos que hayan disfrutado de esta super entrevista gaming acá junto a José, right? Así que, José, muchas gracias y entonces pasamos de vuelta a el podcast. No me cuidan, que disfruten. Azúcar. Bueno, gente, ahí la tienen, la tremenda entrevista que tuvimos con José Luis Torres Reyes. Definitivamente otra para la historia acá en Nivel Escondido. Disfruté muchísimo de hablar con él un buen rato. De más está decirle que la entrevista está bastante editada en términos de tiempo, porque nos fuimos en unos viajes y unas tangentes salvajes, pero todo con información sumamente interesante que tratamos de condensar en lo que usted acaba de escuchar. Cositas importantes que hay que retocar antes de continuar con la próxima sección acá del podcast. Bueno, a José Luis lo encuentras en twitch.tv/CodeAssembler2020. Assembler con dos S's. Lo encuentras todos los días prácticamente de 5 de la tarde a 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Él está creando un juego y está haciendo unos assets bastante interesantes, ¿verdad?, que nos estuvo hablando. El juego se llama Tiny Paths y es un puzzle, ¿verdad?, que tú procuras simplemente avanzar de reto en reto. También algo muy, muy interesante es el hecho de que están trabajando con una página en Facebook, una página y obviamente una asociación, y les exhortamos a todos a que la busquen, le den like y le den support, ¿no?, a todo lo que tenga que ver con esta gente. Estoy hablando de Puerto Rico Game Developers Association, Puerto Rico Game Developers Association, así lo encuentras en Facebook, cosa de que te enteres de primera mano de cositas buenas que están pasando en la isla en cuanto a esto del desarrollo de videojuegos. Una vez más, gracias a José Luis por esa tremenda conversación y esperamos que sea del agrado de todos ustedes, que haya sido del agrado de todos ustedes que nos escuchan semana tras semana. Déjenos en los comentarios qué les pareció. Bueno, y ahora sí, vamos a el qué es la que hay, ya casi casi acabando este tremendo podcast. Alex, ¿qué tú hiciste esta pasada semana, bro? Pues, mano, una semanita bien interesante. Estuve jugando Gears 5, ¿verdad? Como parte de mi meta de tratar de acabar juegos que tengo en el backlog para este año. Lo comencé acá en el canal y lo estuve jugando con el compañero El Trolley, ¿verdad? Soy un trolazo que me dijo, me han dicho, vamos a meterle a Gear 5, y pues le estuvimos metiendo chévere al jueguito. Y de verdad que tengo que aceptar que cuando lo empecé a jugar, las dos noches que lo hemos jugado, bueno, me sentí como con fatiga, no te voy a mentir. Me sentía como que, esto yo como que ya yo lo he hecho, o sea, me siento como que en un loop de cosas que ya yo como que hice. Las mecánicas pues no cambian significativamente de los otros Gears, lo único que pues tiene unas cositas adicionales, que ahora tienes el robot que tú puedes utilizarlo como support, te cura, te da shield, te busca. Ahora es claro, se siente como un DLC. Sí. Sí, se siente como un DLC. Se siente como un DLC. Sí. Eso es lo mismo que me pasa a mí, mano. Sí, yo sí. No lo he acabado. Todavía es la hora que no lo he acabado. Uh-huh. Y no tengo ganas de acabarlo. O sea, es como que, whatever. Sí. La historia la he jugado bien poco. Uh-huh. Lo que he jugado de Gears es el multiplayer y me lo he disfrutado. Y me lo he disfrutado en el sentido de que es exactamente lo mismo que estoy jugando desde Gears 3. Uh-huh. O sea, porque Gears 4 tampoco cambió demasiado a la fórmula. Exacto. Pero Gears 5 seguí yo. O sea, literalmente es... La historia es sumamente predecible. Es como que asqueante. A ese nivel. Y te lo digo yo, que soy un fanático de Gears. Uh-huh. Estoy como que, oh my God, no. Sí, no. Sí, yo me siento como... Escucharte a ti decirlo, es como que... Lo siento como un bálsamo. El hecho de que no sea yo, para no escucharme yo como el más hater. Pero de verdad que es como que, oh my God, no. Me siento como que me estoy forzando a pound it, simplemente por terminarlo y salir del paso ya del juego, tú sabes. Yeah. Pero nada, ya lo comencé, lo seguiré jugando. Yo después tengo que sentarme a hablar con Trolley. Dice Trolley, podemos seguirlo jugando, no necesariamente tenemos que jugarlo en vivo en el canal, podemos jugarlo en nuestro tiempo libre, weekends, porque no me sentía, te digo que ni hasta me sentía a gusto streameando el juego, te lo digo de verdad. Ahí ya hay una línea que hay que tirar en el suelo, porque sabes que si algo nos caracteriza a nosotros en nivel escondido, uh-huh, es que jugamos lo que nos gusta. Y si algo no nos gusta, mano, obviamente se percibe. Uh-huh. Lo hacemos de mala gana las pocas veces que lo hemos hecho, y si no la pasamos bien nosotros, la gente no la pasa bien. Uh-huh, uh-huh. Hay que jalar el botón de emergencia, mire, y cambiar dirección. Bueno, ahora sí, en esos paracaídas. Sí, sí, ahora mismo yo creo que ya voy por el chapter, creo que el 2, creo, si no me equivoco, digo el acto 2, chapter 3, algo así creo que voy. Obviamente sabemos que son 5, ya esto es la temática siempre de Gears. 5 uh-huh. actos divididos en 5 chapters cada acto. So, yeah, pero nada, estoy metiendo a eso. Entonces, este weekend, precisamente, ¿verdad? Que se celebró San Valentín, ¿verdad? Mi querida, pues, novia Noemi me sorprendió, me regaló el juego de Jedi Fallen Order. ¡Wii! Producción, insert romantic sound aquí otra vez. En fin, pues me regaló Jedi Fallen Order, un jueguito que obviamente yo tenía velado, pero obviamente cuando estuviera en especial, yo no fui day one buyer, aunque el juego me llamara la atención por ser fanático de Star Wars. No me quería tirar esa chance, y aunque lo han tirado en especial, pero aún no, esto va a bajar más. Sí, esto va a bajar más, pero ella pues, ¿verdad? Muy muy cariñosamente pues me lo obsequió. Y lo estuve jugando el sábado, durante el día lo estuve jugando, y está cool y todo. Lo único que encontré, la versión que tengo, que es la versión de PlayStation 4, en mi consola chonquea. Esa versión chonquea, el audio se le va, Siento como que un unsync de los audios con los subtítulos. Entonces, entonces estuve averiguando y es que aparentemente esa versión en los PlayStation 4 de primera generación tiene como que ciertos bugs. Tiene ciertos bugs. Y obviamente el mío es primera generación. O sea, a mí eso se escucha bien raro. Yo no sé si el mío que hay en, bueno, el mío es edición de Destiny, el blanco. El eso primero vino, que salió. Eso vino. Yo creo que eso cae como second generation, creo. Ok. Porque a mí me corrió bien, es a lo que voy. A mí, eso me está súper raro, mano. Súper raro. Me estaba corriendo mal en el stream, pero era el hecho de la cámara con la computadora y la maldita Catalina que nunca se ha ajustado esto del todo. Acá el OS. Pero el hecho de que si te está corriendo mal a ti, mano, pues debe ser eso. Sí, el audio that's so weird. Sí, el audio se mutea solo. O sea, la música tumba, vuelve y empieza. Vi en una vez me salió un Stormtrooper flotando y yo, ¿what? Yo como que ya lo estoy como Biddy. Porque, eso fue otra cosa que se me olvidó mencionar de Gear 5, que muchos glitches le encontraba el freaking juego. ¡Diablo! Un montón de glitches. Tiene ese Gear 5, problemas de conexión, glitches, montón de cosas que le he encontrado a Gear 5 ese, mano. Bueno, yo vi tus archivos hasta cierto punto. Uh-huh. Porque ya tú me pasaste eso, porque yo voy jugando en dificultad extrema. Uy. Y me da una risa lo fácil que tú pasas ciertas áreas. Uh-huh. Y yo estuve semanas, de cuando lo empecé a jugar bastante regular, tratando de avanzar. Pero también he sido testigo de eso que estás diciendo de esos bots, mano. Pero sí, tengo que seguir buscando información porque me está bien extraño. Obviamente lo voy a seguir jugando. Yo lo seguiré jugando offline y por ahí para abajo. Porque de verdad que el jueguito pues está lo más interesante. La premisa de la propuesta está lo más chévere. Así que estoy loco por tener mi double-bladed lightsaber. La que quiero. Así que vamos a ver, ¿verdad?, hasta dónde podemos llegar con Fallen Order, pero ya. Y básicamente, ¿qué más estuve haciendo durante la semana? Terminé The Witcher por fin. So, hey, toss a coin to your Witcher. Muy buena la serie, me encantó. El final me dejó como que, ¿por qué esto termina así? Porque viene otra temporada. Definitivo. Así que, pero muy buena, ¿verdad? Honestamente, te escucho ahorita en el stream que estaban hablando de The Witcher y muchos mencionaron que les gustó aún sin saber nada de The Witcher en el sentido de que no conocen las novelas. Yo también, yo estoy en ese bote. Ya, y honestamente, no hay que ser un gran conocedor de The Witcher para disfrutarse la serie por lo que es. Igual que Castlevania, como estaba hablando ahorita. Exacto, el mismo factor. Es un buen trabajo. Un personaje que se creó con estas habilidades. En ese universo se les conoce como unas mutaciones. Y pues ellos sobreviven en este mundo matando monstruos o criaturas demoníacas. O sea, ellos hacen el trabajo sucio que nadie hace. Entonces, pero pues ciertos eventos y ciertas cosas pues han llevado a hacer ciertas cosas, tomar ciertas decisiones, y ahí que entonces se hace toda esta saga de The Witcher. De verdad que muy buena, man. La serie está chévere. Yo espero que el segundo season venga igual o mejor que este primer season. Aparte de eso, ¿qué más está jugando? Yo creo que nada más por el momento conmigo, bro. Y mano, buena celistongo. Yo estuve fuera del podcast, ¿verdad? La semana pasada no estuve compartiendo con ustedes. Pero la semana antipasada, pues obviamente, estuve jugando más de las aventuras de Gandalf el Brujeriego en Dark Souls 3. Esto como cash-in de parte de nuestro panita Angel Dog. Y luego de ese cash-in, pues yo no sé si es que bajó la fiebre o me dejaron tranquilo. It's fine, no me estoy quejando. Lo cual me dio chance a jugar a Plague Tale Innocence. Comencé este juego yo le tenía el ojo echado hacía mucho tiempo. Nuestro panita Moy Snake 85 lo había jugado y me había parecido bastante llamativo, lo cual me llevó a verlo de reojo, pero no tanto, o sea, porque no quería, obviamente lo quería jugar, así que lo acomodé entonces en los streams que quedan, y eso estuve jugando este pasado martes y sábado. Hoy, día de estreno de este podcast, también voy a estar jugando de Plague Tale y voy a un ritmo bastante rápido. El juego me comentan que no es demasiado extenso, tiene 17 capítulos y ya vamos por el octavo. Wow. Ya estamos comenzando el capítulo 8, son poquito más de la mitad. Y again, se me está dando súper bueno, se me está dando bastante sencillo de jugar. La dificultad normal, porque el juego no de repente no le cambié ninguna setting de dificultad, lo dejé como venía. Y me he estado yendo bastante bien. Tiene unos pozos interesantes, unas mecánicas nítidas en términos de hacer misiones de sigilo, tiene unas misiones de boss fights o de peleas de enfrentamiento, tiene unas misiones que tienes que correr, tiene unas misiones de tremendos puzzles donde tienes que vencer las tinieblas, hay unas ratas que pues están llevando la plaga, que precisamente es un jueguito que toma lugar en Francia durante tiempos de la peste bubónica. Y obviamente las ratas estaban siendo responsabilizadas del asunto. Eventualmente se supo que sí eran las ratas, pero era una pulga en la rata que provocaba la infección. Y pues todo el desmadre este, la Santa Inquisición también está envuelta en el asunto. Y de verdad que está bastante interesante. En esta historia ficticia tenemos un nene que le da dolor de cabeza. Y por lo menos hoy, en el stream de hoy, estamos grabando hoy sábado, noté que en el cuellito el nene tenía, él se pasa quejándose de dolor de cabeza y como que le dan unos mareos y unos ataques epilépticos o algo así, y en el cuellito tiene como que las manchas de las venitas en negro. Esto, o él está conectado de alguna manera u otra a la plaga, y entonces hay unos inquisidores que están detrás de ellos. De hecho, matan a sus padres y por eso ellos están on the run. Ahora me encontré con un grupito de chamaquitos también. Limpiamos un castillo que estaba lleno de ratas, y ese castillo ahora es nuestra base. Se llama nuestro hogar, o el hogar, qué sé yo qué. Ahí, precisamente en ese capítulo fue que me quedé. Y está bastante, bastante interesante. De igual manera, estuve dándole un poco al Death Stranding. Voy a paso lento, lentísimo parado en Death Stranding, pero no quiero jugar sesiones cortas de Death Stranding sabiendo que me puedo encontrar con un cutscene de 45 minutos. Entonces, a menos que tenga tiempo de verdad para sentarme y jugar, pues lo he dejado de un lado. Lo que no he podido dejar de un lado, gente, cada vez que tengo chance, downtime, y tengo el Switch a la mano, vamos a jugar Super Mario Maker 2, específicamente los niveles de Viroscar. Nation sabe, porque Nation lo ha jugado. Viroscar es el maestro del dolor. Viroscar odia a la humanidad, y él canaliza ese odio a través de crear niveles de Mario Maker. Y para mí, qué bien lo hace, qué bien lo hace. Ahora mismo, Nation, de todos los niveles de Super Mario Maker disponibles de parte de Viroscar, solamente me faltan dos. Uy. Dos niveles. Y ya, lo acabo. Y ese es mi reto personal, es como que no. Entonces, de esos dos, hay uno que necesitas obtener 5 monedas y entonces llegar al Go. De esas 5, ya yo consigo consistentemente 3. Me faltan 2. Así que, Viro, voy por ti, caballito. Voy por ti. Vamos por esto, más. Aparte de eso, siempre, obviamente, las noches que los cielos están despejados, pues salen los dragones y le metemos un poco al Rocket Ligueo. Nuestro objetivo este año es no tocar rango madera y por lo menos mantenernos en platino, que es lo que estamos consistentemente. Estamos entre platino 1, platino 2. Esto viniendo de bronce, fuera de relajo, viniendo de bronce. Esto ya en partidas dobles, ya estamos un poquito más diestros y estamos estable en platino 1, platino 2. ¿Alright? Así que estamos bien orgullosos de eso, por lo menos los dragones. Esto siempre ahí en el Rocket Ligueo. Double Dragon Forever. Sacando la cara por los boricuas. Sí, bueno, y no, a nosotros nunca nos quieren retar, ¿sabes? No sé si es que dicen, esta gente son unas mierdas. Siempre que hacemos retos, nadie llega, uh-huh. Siempre hay excusas. Esto, nunca nadie quiere jugar con nosotros. Y si juegan con nosotros, pues obviamente se llevan las pelas del siglo y después no quieren jugar con nosotros más. Uh-huh. Esto, pero pues así somos los dragones. Esto, pero esa es la que hay. Vamos rapidito a los comentarios, gente. Esta semana tuvimos varios comentarios. Recuerde que usted puede dejarnos sus comentarios debajo de cualquiera de nuestras publicaciones en las redes sociales o plataformas de audio digital. Por acá, específicamente en Facebook, debajo de la publicación de nuestro podcast de la semana pasada, que estuvo a cargo de Alex Nation y este servidor y fue en vivo, tenemos un comentario por ahí de nuestro panita SurfingBoy24 y dice: eso sí, no estaba en el chat cuando Alex estaba diciéndose que ese día cumplía una amiguita de él. específicamente lo del dato geek de la semana, antes que dijera el nombre, con todo lo que estaba alabándola, yo creía que era Chico la Jurao. ¿Mm? ¿Qué clase de colle? Ah, ok. Sí, de Jennifer Aniston. Este es surfing, mano, con tan buena madre. Esto, y nos compartió una foto, precisamente de Jennifer Aniston, ¿verdad? Y una página que la reseñó. Una foto que dice que cumplió 51 años ayer. Y nos la dejó ahí debajo del post. Alright. Y dice, vi esto y de momento recordé el 2x1 del dato geek. Ahí está. Esto, también tenemos comentarios específicamente debajo de la pregunta random de la semana pasada. Que decía, ¿qué medio de transporte de algún videojuego sería nítido poder ver funcionar? No solo en un prop de adorno, sino en realidad. Por ahí nos comentaron y nos dejaron varios comentarios again. Entre ellos, precisamente, Surfing Boy dijo que un Toyota del Cell de Gran Turismo. Eso es lo que quería. También nuestro perita Shinobu dijo el barco que sale al principio de Final Fantasy IV. Nuestro panita Moy nos dijo el carrito de transporte de Death Stranding me sirve para llevar las cosas a trabajar y zas. En un momento se me transforma en aeropatín como Back to the Future 2. Son los comentarios que encontré por ahí. Alex, de casualidad, ¿tienes acceso a comentarios si alguien dejó algo en iVoox? Pues verificando, mano, pues no tenemos comentarios en iVoox. Ah, pues nítido, gente. Les recordamos una vez más que pueden dejarnos sus comentarios debajo de las publicaciones en las redes sociales o plataformas de audio digital, y que ya el post de qué es la que hay, tira la tuya, ya no lo estamos publicando porque los viernes son de tristeza. La tristeza lo sabe Silvia Pinal también, y los viernes lo que hay es bacalaos, casos de la vida real, aparte obviamente de la promoción de streaming en la noche. Y con eso ya entonces vamos a dirigirnos a cerrar este tremendo podcast de esta semana. Les recordamos que una vez publicado está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Específicamente en Twitch, nuestro itinerario son los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Está por ahí el señor Alex Nation, ya sea en Sunday Kickstart o en Nivel Escondido Reloaded. Los martes, jueves, viernes y sábados son de After Dark junto a Gato Nejo o este servidor. Y por el momento, hora de Puerto Rico, 11 de la noche. Hora del Este, 10 de la noche. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. La puedes conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y esta semana les invitamos para que disfruten específicamente el contenido de nuestros colegas InGame Instincts, Chamaco09, Mongoloide Gaming, Gigi Semafu Podcast, Lucheo Puerto Rico, Deep Proof TV, y tenemos el Multiplatform Bundle. Ahí encuentras a Player One, Nicole J, Gotaino y Alex Nation. Ellos hacen transmisiones en vivo utilizando diversas plataformas, entiéndase Facebook, Mixer, YouTube Live, Twitch. Todo depende de los ánimos y de qué plataforma quieran alimentar, así que asegúrense de que lo sigan en redes sociales. Y con esa, nos vamos. ¡Azúcar!